Ya está en línea con nosotros desde Capital nuestro amigo Eze Andreatta, conductor de No es una tarde común. Te saludamos, Eze, ¿cómo estás? Sí, dale gas. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Eze? ¿Qué arriba, Eze? ¿Y vos? ¿Cómo? Está bien arriba, digo. Sí, estoy muy arriba, estoy... Sí, totalmente, sí, estoy contento, pero por la llegada de estos bandos, pero además porque tengo una charla fría y ya mañana, ya hoy, en un rato nada más, para la ciudad más linda de la provincia. ¿Está saliendo ya? Ah, ¿ya mañana? ¿Ya hoy mismo? Así es, porque... Claro, porque en la radio pública el día viernes pasamos, ahí justo el toque del horario nadie duerme, así que hoy hago mi último programa de edición para mañana, jueves, y ya hoy 005 estoy partiendo a la París de la provincia, ¿no? ¿Mucho laburo? Sí, la verdad que sí, hoy tuve un día bastante agitado, fui, no dormí casi nada, porque como que se pasé de largo, porque si no, no me iba a durar el día, no iba a hacer la cosa que tenía que hacer. Me fui a las 5, me pasé a buscar el conductor del programa, por casa, en taxi. Ah, mirá que, sí. Qué importante. Qué atención, ¿eh? Sí, la gente importante como nosotros, yo claro, soy el negro, ahora, sí, dale gas, sí. El resto nos venimos en bici como nosotros y la atamos con candado fuera. Totalmente, acá me pasé a buscar en taxi. Y bueno, fuimos a la radio de 6 a 8, nadie duerme, hice la producción, tomamos unas cosas y después me fui a Lomas de Zamora, ni más ni menos, a la ciudad de Insaurralde y Jessica Sirio, entre otros. ¿La viste a Jessica? No, eso es mentira, ese. Viven en Puerto Madero. No, totalmente. Yo le decía a una señorita ahí en el tren, me tomó unos mates mientras iban al tren, y le contaba que mucho tiene el discurso de izquierda y el andar de derecha, pero bueno, es hipocresía de uno para manejarse en la vida. Yo pensaba que cuando ¿a qué fuiste a Loma de Zamora? Dice. Y vine acá, me tocó un... Escuchate esa, Patri, porque el camino no es tan futbolero. Pero salgo de la radio y digo, bueno, me voy a Starbucks a tomar un café, ¿viste? Un capuchino. Sí. Un capuchino. Starbucks es una casa de café para que se parece los de la prisa. Sí, sí, muy conocido. Y adivina cómo le puse al vasito. Ah, porque le podés poner un nombre. ¿Cómo? Osvaldo. Humbertito por Rondona. ¿Por el campeonato? Claro, y yo quería que me llame la chica que diga Humbertito, y me llamó y todo, y yo me conté la mano. Así que estaba muy contento ahí en la Starbucks, una chica me miraba, la verdad, Humbertito con ese nombre, no, claro. no me hace mi cochulo nunca más, pero bueno, vamos a ver. Tenés 70 años con Humbertito. Claro. Pero sí, acá tengo el vaso, justamente tocando el vaso, no pueden ver cómo tenemos... HD, pero acá está, Humbertito, Starbucks, así que muy contento. Te quedaste con el vaso. ¿Y ahora dónde estás? ¿Ya estás en tu casa? ¿Cómo? ¿Ya estás en tu casa ahora o seguís ahí de Loma de Zamora? No, yo estoy en casa, hablé con Agustín Carraseo, que hoy relata para M1450, gol de Chor, 50 hoy en Puerto Madero, 1450, son River, para esa emisora, arreglando básicamente... El futuro no es una tarde como ustedes saben que tenemos ganas de que el programa siga en una radio de Buenos Aires, obviamente repetidora en 93.3. Obviamente repetidora en 93.3, eso se habla. Fíjate que el tema señal ese, que se te pierde un poquito, busca buena señal, digo, ahí en el departamento. ¿Cómo sale el partido ese, San Lorenzo River? ¿Cómo sale? ¿Sale campeón River o no ese? No. Lo hemos perdido a ese. Perfecto técnico. Ah, quiero decirte que el otro día vos me preguntabas, no a mí, pero tiraste la duda, de si River tenía recopa, ni River ni San Lorenzo. O sea, sería para los dos la... Cualquiera de los dos que gane va a ser la primera recopa que... ¿Estás seguro de ese dato? Sí, sí. ¿Estás seguro de ese dato? Lo escuché ayer. Bueno. No tiene ninguno de los dos tiene recopa. Mira, no sabía. Pensé que River tenía una. River perdió una con Vélez... cuando ganó la Libertadores. Sí. En Japón se jugó. En el 96. Sí. Y San Lorenzo también perdió una, me parece. No, te creo. Es cierto. Te creo. Bueno, vamos a retomar contacto en un rato. Cuando no sé qué hace, para mí debe andar culo inquieto por todos lados. Sí. Y yo le dije ayer, viste, quedate inquieto porque. Ayer no tuvimos problema. Ah, ayer no, es cierto. Te perdés. Ahí lo tenemos de vuelta. Está, ese nos escuchás. Ahora sí, ese nos escuchás. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Ah, porque debía esperar la señal, justo me había movido y bueno, me hicieron perder la señal. ¿Qué se cuenta ahí en Capital? ¿Cómo está el clima? Muy, muy caluroso, la verdad, hacía mucho, no tenía esa sensación, ¿no? De llegar a casa y pegarme un baño, porque la verdad, encima yo andaba con un gorrito de lana. Está loco, está el loco. Lo que pasa es que él sale muy temprano. Cuando sale tan temprano hacía un poquito de frío, capaz, ¿no? Sí, yo estaba a 5 AM de acá, pero la verdad era bastante chico también salir con un gorro de lana. La gente me miraba, si este pibe que hace un gorro de lana. Había gente, vos sabés, le cuento a la gente, ¿no? Ahí de la pría y alrededor que nos estén escuchando, que hay una diferencia, no lo digo efectivamente, pero cuando uno llega con urbano bonaerense, hay una diferencia que parece otro país, realmente. Y es una zona más humilde, obvio, sí. ¿Cómo? Que son zonas más humildes, por ahí digo, del conurbano. Sí, igual, bueno, no se creas que no más se pasa, porque la verdad que están diciendo, pero para usar la zona de entreno, están bien tren. Busca buenas señales, ajá, porque te perdemos, ¿eh? Sí, te estamos perdiendo, sí, eso. ¿Te cuenta que me escucho mejor ahí? Sí. Sí, ahí, quédate ahí. Sí, sí, quédate. Bueno. Como una estatua. Bueno, les cuento una breve anécdota cuando llegué, sí, ahí a Lomar. Cuente. Es más barrio, ¿no? Es más parecido a lo que sería un pueblo cuando vas a conurbano. Sí, la verdad que sí, porque también tiene ese detalle de las casecitas más chiquitas, las veredas parecidas a la Prida, y la gente más morena, más de chipada, como decía Campos Soto. Pero bueno, esta es la diferencia. ¿Les cuento una anécdota, quieren? Sí, sí, contá nomás. Bueno, si bien... Y resulta que paso por un, no sé si era un kiosco, no sé qué era, sí. Y un chiquito, 11 años, mide un metro, me mira y me dice, no mirá a mi hermana, porque así me dijo, te voy a quedar trompada. Yo miro, tengo que agachar la mirada, bajo mirar para abajo, digo, ¿qué? Digo, no te hagas la estrella, no te hagas, no, que lo quise acariciar, tocándole la cabeza, y después seguí, bueno, cuestión, digo, la gente le dice. Te vinieron con los hermanos. Ahora vuelvo, porque pensé otra vez para atrás, porque ahí me fue a buscar a Agustín. Un taxista se quería quedar trompada con un, no sé qué, si vendía café, no sé qué carajo. Cuestión que el colectivero parece que lo había querido picar. Bueno, pero eso es algo típico, eso pasa siempre en la ciudad. ¿Dónde te metiste? No, ¿en Bangkok? Fueron dos hechos que la verdad me llamaron la atención. Digo, ¿qué le pasa? Pero eso en Capital también pasa, eso es re común, que se peleen los taxistas con los colectiveros. No era un taxista, era un vendedor ambulante con un colectivero. ¿Y pero llegó a haber golpes de puño? ¿Pudiste? Lo más gracioso era que el vendedor de café lo incitaba a pelear y el tipo, el colectivero tenía, no sé, 50 años y quiso ir corriendo todo por la parte de atrás del colectivo, se dio toda la vuelta, sacado con la camisa desabrochada, viste, todo muy nacional y popular, y al final no terminó bajando, pero la verdad... Dos anécdotas que no sé si me marcaron, pero... ¿No vas más al conurbano ese? ¿Cómo? ¿No vas más? ¿Que me gusta el conurbano? Sí, no. ¿Que no vas más al conurbano bonaerense, digo? Después de eso, ¿no? ¿Fue una mala experiencia, no, eso es lo que querés decir? Voy a seguir diciendo, pero mira lo que es la vida. Por ejemplo, vuelvo ahí después de ese episodio, voy a Claro, ¿viste? Un negocio Claro. Sí. Estaba sin batería en celular y le digo, che, digo, ¿no sabes dónde hay un ciber, un locutorio? En realidad él me ofreció, yo tenía batería de celular y él me ofreció el cargador de celular para llamar a Agustín, que un poco marca, ¿no?, lo que es el oro y el moro, por un lado la violencia y por otro lado la solidaridad del argentino, que a veces en estos pequeños detalles está la flor de piel. Por supuesto, sí. Como todo, las como dos caras de la sociedad, claro. Las dos caras de la moneda, como quien dice, así que un lunes... un miércoles agitado, con muchos... Sí, no, estoy en cualquiera. Sí, estamos desorientados, acá también, ¿eh? Sí. Estoy bastante dado vuelta. Tomé una ensalada de fruto recién. Ahora voy a tomar algo, no sé si un speed, algo, pero para levantar. Sí. Amigos, si les parece, hacemos la presentación oficial. Se van a quedar por lo menos, imagino. ¿Cómo no? ¿Algo de los tipitos querías escuchar, puede ser? Un tema... De los tipitos. No, pero eso era un pedido docente. En mi programa. Pero decía, no llegamos a ponerlo por falta de tiempo y dijimos, bueno, abrimos con ese. Bueno, para que la producción se va a poner en. ¿Y cuál querés abrir ese? Sí, la verdad, estamos acostumbrados a abrir con Charro Chino, el Indio Solari. Ah, pero bueno. Acá no se escucha el Indio Solari. No. Ahí vamos. Pero bueno, nos desorientaste, así que lo estamos buscando ahí. Ahí está buscando la producción, ahí va Santiago. Constantemente buscando, abrimos entonces ese. ¿Quién es Santiago Mino? Nuestro productor. ¿No lo conocemos? Nuestro productor. Ya está, cuando quieras. ¿Ya tenemos Indio Solari? Sí. Cuando quieras, presentarlo nomás. Bueno, bienvenidos a No es una tarde común. Nino Valdano, Patricio Oliveira y Ezequiel Andreata, acaso el ABC de la radiofonía local. Bienvenidos a No es una tarde común. Vamos. Ahí estamos arrancando de esta manera, no es una tarde común, ¿seguís ahí ese? Sí, estamos acá, ¿cómo va ahí? Todo tranquilo. Buena cortina ese tenés. Sí, sí, muy buena. ¿Este de Jim Solari? Sí. ¿Este es el último disco? ¿Cómo? ¿Este es el último disco del Indio? No, este es el tema número 10 del Perfume de la Tempestad. Ah. El tercer CD como solista, ante último en la carrera de Jim Solari. Mirá. Estamos haciendo malabares acá, amigos, porque ustedes saben que a veces la señal no es la mejor. Sí, no es la mejor. Entonces me vengo acá contra la puerta y tengo que poner el ventilador. Acorralate ahí. Sí, me acorralo como ayer. Vos conocés mi casa, Pati. Me tengo que sacar contra la cocina. Claro, estás casi... Así que, bueno. ¿Cómo? Estás casi acorralado, digo, por eso. Sí, así está la amiga Coca ahí viendo la calle. Y está afuera, me parece. ¿Cómo pues, está Coca? Te digo que... ¿cuántas horas está ahí sentada Coca? ¿Coca? Sí. Y a la tarde es factible que la veas, digo, de 5 días, los 5, si vas a hacer una fija proporción. Ahí, los... fija. Es fija, totalmente fija. Está disfrutando, Coca. Pero... ¿Cómo? Está disfrutando, digo. Aproveche, porque después en invierno se debe encerrar, Coca. Totalmente, que disfrute de la vida, tiene unos 80 y pico de años, imagínate si no disfruta ahora, ¿cuánto va a disfrutar? Claro, totalmente, sí. Así es que bueno, amigos, vamos a iniciar. ¿De qué quieren hablar hoy? Le voy a dejar el tema libre para el primer tema del día, que lo elijan ustedes. ¿Qué temas tocamos hoy? El de... Yo te quiero... De Osvaldo ese, ¿qué pensás de Osvaldo? Yo quiero que... ¿Osvaldo? Sí, que me toque el tema Osvaldo. Daniel Osvaldo, pero... No sé si viste la llegada hoy. ¿Cómo? La llegada desde Seiza, digo, no sé si la viste. Sí, estuve escuchando un rato cuando con los números 5 de los 5 días de Osvaldo. Sí. Claro, sí, llegó con una remera, con un estampado que tenía la mano. Creo que es de un disco de alguna banda, me parece. Sí, un personaje bastante mediático, el amigo Osvaldo. Bastante, bueno, sí. Muy mediático. Sí, es mediático igual. Patri muy decía mediático. Que era tímido, pero uno ve la imagen y parece no, que no. No, cuando llegó, él dijo: Estoy muy nervioso, muy. No, nah, personal, sí. Si, ¿cómo le llegaron 500 micrófonos, mira. Patri, jugador que jugó en el Inter de Italia. Creo que la mejor palabra que lo define, es mediático, no sé si vende humo. Mediático es si saldría en intruso, eso es el mediático. No, mediático salir en los medios. En realidad es un tipo fachero, como decía la misma Patri. Tiene un look muy rockero. Está desprestigiado hoy el look rockero. Ya te pones una remera de... Pero este de Pink Floyd es rockero. No, pero este es rockero en serio, no es vende humo. Sí, igualmente, por ejemplo, el plantel de Boca, Patri, no sé si yo te digo que hay otro rojero, ¿a quién te acordás? Migliore. No sé quién es... No, Migliore. Pablito Migliore. No sé quién es... Ah, de Boca. Plantel actual de Boca y dos muy rockeros. Y yo tiraría un Gago, no sé quién puede llegar a ser... Pero no sé si rockero. Deben escuchar rock. Que por ahí... Orión y Fernando Gago son muy rockeros. Orión también, no sabía. Bueno, al Puma Gigliotti yo lo veo rockero. El Chino García era un jugador rockero. Claro, el Turu Flores era un jugador muy... Sí. Que le gustaba mucho el rock. Son el los menos, Suba. ¿No? Pero... El Pochi Suba, ¿te acordás de Pochi Suba? El Pochi Suba, claro. Sí, ni hablar. ¿Te gustaba Pochi Suba, no? Crack el Pochi Suba. ¿Viste el taco que tiró ahora en Colombia? El primer partido que jugó. Está jugando en Misionarios, sí. La asistencia que dio es... Para guardar en un cuadrito, un crack el Pocho. Sí, la verdad, el último paso del Pocho en Boca fue bastante nefasto, pero bueno, fue un gran jugador, ¿no? Sí, no fue el deseado el que todos esperábamos, pero tuvo un muy buen... creo que tuvo un año o dos, pero ganó todo en sí. Boca, entonces se fue muy rápido. Como pasó, ¿no?, con el otro 10, ¿no? Riquelme, el último paso tampoco fue nervioso, pero bueno, así la vida. Y fue el único que se destacó igual, así que sí, no obviamente no fue con la... Con la gloria de los otros, pero siempre se destacó en Boca. Totalmente, por una cosa o por otra. Vamos a hablar ahora, Mino, de tu fanatismo por Estados Unidos. Quiero que nos cuentes por qué te considerás yankee. Hoy recibí críticas. Arrancate. Yo por WhatsApp. Decía que le gustaba mucho que vos te hagas el yankee. Arrancó picante tu pregunta. Arrancaste picante con todo. Sí, no, pero ¿qué? ¿Está mal? ¿Te molesta, digo, o está bueno? No hablo de eso porque es mentira, ¿no? No contesto preguntas que no tienen sentido. ¿Tiene un cierto aprecio por ese país? No, para nada. Están diciendo cualquier cosa. No, me gusta la música. Por su cultura, su música. La música en inglés. Simplemente eso y ya piensan que soy yankee. Pero yo, más bien, ¿qué le debe ser la verdad si me gusta Estados Unidos? No me gusta Estados Unidos, ese. No me gusta Estados Unidos. No digas eso. Bueno, no se enoje. Pero si a mí me gustara Estados Unidos, no tendría por qué ocultarlo. Bueno, a vos te gustará, a mí no me gusta. No lo desprecio también, pero no soy fanático de Estados Unidos, como dicen. Cualquier cosa. Claro. Bueno, no voy a volver a tocar el tema porque veo que se pone molesto. Sí, está sensible. Vamos a actualizar un poco a la sociedad. ¿Les parece hablar un poco de... El Mono Burgos. Me acordé de otro muy rockero, ¿no? Bueno, el Mono que tuvo una banda de heavy, claro. ¿no? Heavy no. No, bueno, no, heavy no. Por ahí rock. Decide, rock, hard rock, no sé cómo... Sí, Garp, creo que se llamaba. Una banda que la tuvo en España. Sí, hard rock, si querés. para hacerlo un poco más pesado. Sonaba potente, eso quiero decir. Tenía sí, su presencia de la banda. Papo. Es más, podríamos poner un tema. Claro, una onda papo. Sí. Un crack, el Mono Burgo. Juega en River, pero a mí me cae bien. Ya estamos hablando de bandas rockeras. ¿Cómo sí. Piensan ustedes de la 25? Y yo en mi adolescencia era gran consumidor de la 25. Ya después la dejé de escuchar. ¿Vomino? No, la 25 lo que hace es rock and roll o rock stone, como sí, un rock barrial, como se dice. No me gusta particularmente, no me parece una mala banda, pero no me parece que deslumbra tampoco. Sí, yo la verdad los detesto a esos mugrientos, no me gustan para nada, pero son gustos. Ese rock suburbano, esa, la verdad, es una copia baratísima de los Rolling Stones, me parece patético, pero bueno, ya que hablábamos un poco de rock, ¿por qué no mencionar también a Resistencia Suburbana? Una banda que también me parece bastante fea. Bueno, sí, Resistencia Críticas. Al amigo Di Filippo le gusta, pero bueno. Por ejemplo, Vino, ¿has escuchado vos esa San Cargosa? Sí. ¿Qué te parece? Con verdad, Vino. No, te pongas filtro. Lárgalo. Yo te conozco, sé si me vas a mentir. No, pero no quiero hablar de esas bandas. No me gusta personalmente, pero no me parece una... ni una banda que deslumbra, ni una banda que es malísima. Lo escucha mucha gente, por algo será, no sé. Claro, una banda que te es indiferente. No sé si me es indiferente, no... Sí, sí, es indiferente. No tengo una opinión formada sobre... Está complicado, amigo, el gran hoy. No, es que no quiero emitir opiniones de... No quiere ser polémico. Así es, los amigos de lo que faltaba acompañando... Hoy la última emisión de No es una tarde común de Buenos Aires, porque mañana tendré el placer de reencontrarme con los micrófonos, que seguramente deben estar cambiados de lugar, ¿no? Yo no quiero, cuando vengas vas a ver, nosotros no tuvimos nada que ver, eso es lo único que decir. Sí, hay un cambio importante en el estudio. No, mira, que sacaron de la mesa, sacaron los flexibles. Yo no quiero ser, no quiero generar polémica. ¿Cómo ese? ¿Sacaron los flexibles de la mesa? ¿Qué mes? Va a tener que hablar con el dueño de la radio ese. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Bueno, ahí están los amigos, No, pero pará, porque yo sé que te la va a agarrar con nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver. No, yo nosotros llegué un día llegamos y la encontramos. Yo llegué a la radio y estaba así, No. Yo no cambié nada. Estaba como antes, en realidad. ¿Cómo? Estaba como antes, digo. Fue extraído de la mesa ese... El pie ese que habías traído vos. Sí, yo ahora estoy apoyando la mano sobre la mesa y me acabo de dar cuenta que no está el pie que había antes. Tienes razón, me parece que lo sacaron, Pero por lo menos está, hay un mic, por lo menos, una goma puma. Hay una, la del conductor, ¿no? El co-conductor fue discriminado, no tiene nada. Pocos tenemos el privilegio sí. De tener esa espumita en el micrófono. La verdad a mí me llama la atención porque yo compré dos gomas pumas. Sí, la verdad que es una lástima porque estaba buena. Salía no, aparte, diferente con la goma pumas. Pero aparte el cuarto día ya estaba... Había uno que estaba arañada. Yo no comí. ¿Qué carajo que hacer para comprar? Andan gatos. No sé quién carajo fue. Un gato. Ahora no me van a... ¿Eh? Un gato que andará acá en el estudio arañando. El amigo Fede Gorosito me decía que los antipop no servían. Bueno, el amigo Gorosito también tiene poca experiencia, ¿no? Radial, porque es como decir que es eso, que el micrófono no se... La verdad es poco serio que si diga que el antipop no sirve, quizás para él sonaba mejor sin antipop, pero decir que no sirve me parece bastante irrisorio y hasta bizarro. Pero bueno, a veces no... ¿Qué sé yo? A veces profesionalizar una radio... Estás con todo hoy ese, estás muy muy picante. Y te ha pasado de largo, está un poco ido. No, pero a veces que uno quiere profesionalizar la radio, por ahí, qué sé yo... el amigo Mario no está acostumbrado a esas cosas y bueno, después cuando vaya mañana a la Pría y me encuentre que no está el flexible, ahí voy y a se vendió, mismo. se vendió Mercado Libre, se vendió Mercado Libre el Mercado Libre por una suma de 50 pesos, me dice acá la producción, ya lo hicieron plata. Joda, bueno, ¿qué va a hacer? No, eso mentira, está acá, está bien guardado, pero no, está acá en la radio, sí, lo podés usar, y lo vas a poder colocar. Sí, pero no me gusta la exposición del micrófono sin el flexible. Porque... Pero no somos nosotros, no nos metan a nosotros. Nosotros llegamos y empezamos a hacer el programa así y después nos dimos cuenta que no estaba el coso. No sacamos nada, no tocamos nada nosotros. Bueno, perfecto. Vamos a ver mañana pero no importa, lo importante es salir al aire y después lo estético, lo artístico, como dice la señorita Claudia Bonet, es lo que vale. La señorita Claudia Bonet, que hablando de las, no, o sea, explayarnos mucho, porque va a ser competencia en pocos meses, los está buscando a ustedes también un poco, así que después... Ya sabe dónde encontrarme, si me está buscando. ¿Cómo? Ya sabe dónde encontrarme si me está buscando. ¿A dónde? Sí. ¿En mi casa? Pero no lo diga enojado, porque no es que... No, para nada. A ver si bien. La señorita, a que le mandamos un saludo grande porque nos escucha, así que hoy si escucha va a tener el combo del trío que ella quiere para luego ver qué es lo que pasa. Pero si les parece hablamos un poco de Infoba, ¿quieren? A ver, larga títulos. Bueno, dale. ¿Está enojado, Mino? No. ¿Por qué voy a estar enojado? Dale, no, de claro. Adelante nomás, siga. No, dale. Dale. No, estoy bárbaro. Dale, la concha de tu madre. Infoba, amigos, nos cuenta. El gobierno reveló que admitirá más cambios en la nueva Agencia Federal de Inteligencia. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrini, adelantó algunas modificaciones que se suman a las anunciadas. El oficialismo ya tiene el número de senadores necesarios para que mañana el proyecto tenga media sanción, dicen los amigos de Infobae. Como noticia más importante, le contamos a los amigos de Noche a Tarde Común que, además, a Rosa Salgado, que es la ex novia de Nisman, evalúa asistir a la marcha del 18 de febrero. Ustedes saben, Patrick, que vos sabés más o menos, porque vos andás en el tren el Rock, ¿has andado, no? ¿Cómo? Has andado en el tren Rock, ¿no? Y sí, siempre ando. Muy seguido. Alejandro Villanueva no se llama más Alejandro Villanueva. No, Maxi... Darío. Y Darío... Santillán. No, pero se llama Maxi Darío. Costecchi, pero y sí, Darío por Costecchi y Darío Santillán. ¿Qué opinan ustedes de eso? Perfecto. En realidad, por el pueblo, ¿no? Por una decisión del pueblo, se estaba llamando así. Ahora se puso oficialmente, ¿no? Pero hacía muchos años que se había borrado Avellaneda, digamos, y se había puesto Maxi y Darío. ¿Y vos, Milo, qué opinás de eso? ¿De qué? ¿Qué opinás de que se llama Maxi? Está bien. ¿Cómo? Es un homenaje. Sí, está bien, es una Fueron forma. Reprimidos por la policía ahí y murieron ahí en la estación esa, así que me parece muy bien que se llame así. Sí, yo tengo una... No sé, no, yo no digo que esté bien, que esté mal, pero... ¿Qué sé yo? A mí me aporta también llegar a una estación y se llame de esa manera, porque si no, con todos los... ¿Qué sé yo? Con Luciano Rúa también le pondríamos estación de Luciano Rúa, le pondríamos Nisman a una estación de tren. Pero es diferente, pero bueno. Es diferente. Bueno, pero porque ellos murieron ahí. Sí, está bien lo que decís, pero por ejemplo, la calle de Nisman, ahora se podría llamar Nisman, qué sé yo. A veces aplican... Y por ahí el edificio ese de Puerto Madero se tendría que empezar a llamar... No, en vez de Leblanc... No, lo de Costecchi y Santillán se comprobó que fueron asesinados por la represión policial. Sí, hay fotos. De Nisman por ahora sí, es un suicidio. O sea, no tendría el significado social... Y la trascendencia en la sociedad como para renombrar una calle, me parece a mí. Lo de Nisman, por ahora. Lo de Costecchi y Santillán me parece que está bien como forma de homenaje y de memoria hacia esas dos personas que fueron asesinadas por la policía en el 2002. Represión policial. Sí, yo no sabía, no digo que esté bien, que esté mal. Lo único que me chocó un poco llegar a Villanueva, que se llama así, pero bueno. ¿No te vas a acostumbrar a eso? Sí, totalmente. Hay tantas cosas que se llaman Néstor Kirchner que... Claro. Totalmente. Para variar un poco... Totalmente, pero en realidad no es que esté ácido, yo por lo general digo lo que pienso, el hecho de haberlo dicho menos no hace que esté más o menos ácido, uno tiene ese carácter y esa forma de hacer periodismo, así que no se sorprenda si uno critica o no, porque en realidad es como soy, no es que esté excitado ni mucho menos. Acá preguntan ese si que estás bastante facho, dicen. ¿Dónde? Y si sos amigo te estás juntando con Aldo Rico. ¿Quién pregunta? No sé si quiere ser revelado la identidad de esta persona. Anónimo. ¿Estás inventando un mensaje o mandando un mensaje en serio? Me está mandando por WhatsApp. Es un mensaje que llegó a la radio, sí. Ya me imagino más de quién es, pero bueno. ¿Quién? No, ¿para no vos quién es? Tengo dos candidatos. ¿A vos te mandaron, Patrick? Sí. ¿Quiénes pueden ser? Uno, el Áutico de Antonio. Dos, no sé, Di Filippo, ¿puede ser, no? Sí, le has dado la tecla. ¿Sí? ¿Lo saqué, dices? Has acertado, sí, uno de los dos es. Sí, ya me imagino cuál. Pero no soy ni facho ni... Bah, sí, en vez de... ¿Tenés una mirada...? ¿Vos decís por el caso de Santillán y Costejis? No, en general, hoy cuando nombrabas, hacía cuento de que fuiste al conurbano, son un poco despectivo, ¿no? La gente que... ¿Se llama conurbano? ¿Cómo crees que diga? No, eso. Quiero decir que nombraste a la gente por ahí un poco despectiva, ¿no? Sí, pero... ¿Qué es eso? Gente con el conurbano la vive como todo, como en capital, hay de todo. La camisa desabrochada, es que un poco broncho me pareció, pero no, eso no quiere decir que yo sea facho, sino simplemente describir con el capital, la gente no anda con la camisa desabrochada, con no sé, no tiene diferencia que hacen que Capital Federal sea la capital y Lomas Zamora sea Gran Buenos Aires, pero eso no quiere decir que sea un poco vale, pero... Perdón, la sensibilidad, si tan sensible, le pido perdón. No, para nada, no. Son, además, respeto tu opinión. Esta opinión, no, sí. No la comparto yo, por lo menos, pero... No, jamás te agrediría por eso, ¿no? Sí, se me olvidó ahí el partido Oliveri. Vamos a hablar un poco de... ¿Qué opinas de las reformas que están haciendo en el Parque de Lezama, que están cerrando ese... están vallando todo lo alrededor del Parque Lezama? ¿Quién lo está haciendo, Macri? Sí, ¿no viste que estaban con las reformas, Me encanta cuando Patri habla de político, cuando alguien se habla a Macri... Lezama te estoy preguntando porque, además, cuando vamos a la cancha lo vemos siempre, por eso te digo, es un lugar donde vas seguido, a eso me refiero. Pregunta, vos fíjate que pregunta, no responde nada. Él pregunta nomás. No. Yo soy periodista, pregunta nomás. Está perfecto, igual. Te quiere dejar más parado. La verdad, no, pero me pone muy orgulloso porque la verdad ese es el trabajo del periodista. Alguna vez escuché a algún periodista que mi viejo me decía justamente, estudiando el círculo de periodistas, siempre el periodista tiene que preguntar, exactamente como hizo Fati Barbiro recién, así como si tiene que desempeñar un periodista. Preguntar y dar una opinión, bajar una línea. Y si no te diga la palabra que por ahí molesta. Muchas veces en la pregunta también va la respuesta, ¿no? Te lo estoy felicitando, aunque yo no comparta por ahí lo que decís. Has pasado al siguiente nivel, Patri. Sí, has pasado al siguiente nivel de Candy Crush. Has pasado al siguiente nivel, así que me gusta porque además... Sí, esta fiesta sale contada un poco, pero... el hecho que hoy Patri... A ver cómo lo puedo decir, para sonar medio raro. Pero yo te dije que tenía un poco de manija para decir el periodismo, ¿no, Patri? Sí, siempre me dijiste que me vendría, me sentaría bien en la carrera, ¿cierto? No me voy a decir ahora el héroe, pero yo me te di manija, digo, yo te dije, sí, hiciste caso y bueno, y hoy me gusta que verte desempeñarte como un gran periodista. No, muchas Patri. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, aplausos en el Arturas. Bueno, no, además te preguntaba por qué fue noticia hoy. Los vecinos hicieron una protesta ahí en La Boca, un poco en repudio de eso, ¿no? Sí, los vecinos de La Boca que son trabajadores también, un barrio bastante humilde. Yo como hincha de Boca me gustaría mucho... Mucho olor, ¿no? Mucho olor en La Boca. Sí, no, para nada, un barrio hermoso. Vino tinto en caja, viste todas esas cosas, pero bueno, a veces uno se acostumbra. Un barrio hermoso y de los más tradicionales. Vos fijate, todos los turistas van ahí a Caminito, o sea... Ya, el barrio es lindo, Patri, pero por ahí me gustaría que... Por ejemplo, en un momento más que quiso ver la cancha Boca de Agronomía, ahí por comunicaciones, por ahí. No te digo Recoleta, San Palermo, pero el barrio no es lindo, Patri. Vos te vas a la... Cuando vos sabés, cuando te vas a la noche, no es un barrio lindo como para andar. Es un barrio, como todo. Tiene su parte de... De barrio, donde hay gente trabajadora, humilde, no tan tampoco, porque hay zonas también que son céntricas. La Boca está, vos sabrás mejor que yo, pero está muy bien ubicada geográficamente en lo que es Capital. Está pegado a Puerto Madero, por decirte. Sí, pero comparada con Núñez, por ejemplo, estamos hablando de otra cosa. No me gusta ese barrio, ¿no? Pero bueno, hay que decir la verdad, además yo amo La Boca. Pero por ahí, me fanaron La Boca, no sé si vos sabés que me robaron la camiseta de Boca, sí. Original, me dejaron sin plata, entonces, qué sé, es medio estúpido, es medio infeliz, y yo digo, la verdad, amo La Boca, me parece un barrio hermoso, la pelota que habla así, me chupa bien un huevo La Boca, porque yo La Boca, me fanaron 800 pesos, casi me dejaron sin llave, me dejaron sin una sube, entonces tampoco puedo hablar maravilla de La Boca. Le fanaron un turista, famoso amigo, amigo. Amigo, bueno, amigo, amigo. Sí. Entonces, qué sé yo, Pandi, me parece que yo soy sincero, ¿viste? No, no, tampoco te puedo caretear. No, no, está bien. Está es tremendo ese hoy. Sí, está picante, está picante. Sí, sí. Yo hoy sí estoy diciendo todo lo que pienso, así que la sensibilidad hoy de algunos la perdono si estoy ácido. Vamos a hablar de un poco, para cambiar un poco el tema, para que sea dinámico el programa, hablar del empate entre Atlético Madrid, perdón, Stoke City y Manchester City. El Kun Agüero marcó para el empate entre el City y el Stoke. Se está jugando ahora, ¿no? Está jugando ahora, pero la verdad es que es un partido bastante insignificante, la verdad no. Y el Manchester City está segundo. Yo te digo, no, si empata... Está jugando, sí. No, City está segundo. Si empata, queda prácticamente fuera de la pelea. Ya lo doy como campeón al Chelsea. ¿Pero cuántas fechas quedan? Y quedarán 12 fechas, 13. Claro, el Chelsea sacó una buena y el Chelsea está a 7 puntos. Y si ahora empata el City y llega a ganar el Chelsea, se va. Claro, sí, la Premier League a mí como espectador me gusta, pero a veces el City un poco me cansa, ¿no? Tiene el pechito bastante frío y todos los años lo mismo. Es el último campeón de la Premier League, ¿cómo el pecho frío? Bueno, pero a veces la fase de grupo no la pasan, es parecido a la Juventus, ojalá que la sube hoy. Este año, digo, pueda demostrar a nivel clubes en Europa que es uno de los más poderosos. Yo creo igual que la Liga Italiana en estos momentos está un escalón abajo, que lo que es la liga inglesa, la liga española, ¿no? Mismo la liga alemana. Ya que hablamos de la liga española, sí. De la liga inglesa, hay un goleador que se llama Kane, no sé si lo tenés, del Tottenham. Sí, el Tottenham. Sí, sí, lo subió Pochettino al jugador ese. Jugadorazo el amigo Kane, sí. Solamente 18 años, británico, apuesta fuerte para Inglaterra. Yo que soy... Me gusta mucho Inglaterra, toda la Gran Bretaña, es nuestra esperanza, ¿no? Para el Mundial 2018, así que vamos, Kane, todavía. Buen jugador. Que se ha ganado la titularidad, ¿no? Con tan corta edad. Además, ¿cómo? No es muy usual en las ligas, sobre todo en la inglesa, que se usen por ahí jugadores de divisiones inferiores, así que es como todo un mérito de Pochettino, ¿no? Totalmente, es muy pocos jugadores y bueno, el Southampton, tercero en la Premier League, en la Barca Premier League. Otro mérito que tiene este equipo tan humilde, pero tercero y hoy clasificaría al Champions, sí, es que el 80% son jugadores ingleses y de la mayoría jóvenes. Sí, equipo que dirigió también Pochettino, ¿no? Que, totalmente. Que el año pasado hizo una muy buena campaña y eso le dio la oportunidad de ir saltar a un equipo más grande como es el Tottenham. Ustedes, escuchame, ustedes antes me criticaban que yo era yankee, que me gustaba mucho Estados Unidos. Usted tranquilamente les podría decir, a mí me encanta, que son europeos. Me encanta el fútbol europeo. Están muy europeizados. A mí me encanta el fútbol europeo. Saben todos los nombres de todos los jugadores y después yo soy el extranjero, ¿no? El vendepatria, como quien dice. Porque escucho música en inglés. Nunca le dije vendepatria al amigo Ramiro Galeano, así que no sé por qué se... Está sensible ese, Jalo. No, pero me puse a reflexionar. Digo, están hablando de algo que yo no conozco, porque es el fútbol europeo. Si me hablas de fútbol argentino, sí. Y digo, ¿estos no estarán europeizados como yo estoy muy yanqui? Yanquiciado. Yanquiciado, sí. Lo dejé sin palabras. Bueno, a ver, vino, hablemos un poco de fútbol argentino. ¿Qué me contás de Temperley? ¿Para vos será la revelación del torneo de 30 equipos? Ah, bueno, tampoco soy el... Apo, viste. O sea, de tiempo bueno, me sacaste ahí de... Amigos. Me sacaste de foco. Hablame de la galera. De Boca. Temperley que está recién ascendido, ¿no? Subió dos categorías en 6 meses. Lo veo raro, la verdad, amigo mío. Lo conozco. Porque yo te voy a contar una intimidad que no sé si está bien, pero le voy a contar igual. Está haciendo una dieta él. ¿Eh? Está haciendo una dieta él, que no. Consiste en tomar agua, pero él la hace mal, porque pasa muchas horas sin comer, entonces está débil ahora en este momento. No. Son casi las 6 de la tarde y no ha metido bocado todavía, así que está muy débil. Tengo hambre ese, por eso, lo único que comí fue el famoso queso y dulce, me comí 3 pedacitos de queso. Eso lo... ¿Pero por qué haces eso, amigo? Porque es la celadita del agua. Claro, ah, no, porque estoy... Yo me levanto, yo soy un tipo que cuando se levanta no le gusta comer enseguida. Viste que hay gente que se levanta y ya sí, a los dos minutos ya sale con la heladera con un pedazo de pizza. Bueno, yo eso no puedo hacer. Me levanto con mucha hambre. A mí me gusta bañarme, quedarme un rato escuchando música y después empezar a comer. Ahí sí. Y como ahora me levanto sobre la hora para ir a la radio, no como casi nada. Entonces pues ya por esta hora me empieza a picar el bagre. Como quien dice, empiezo a tener hambre y por ahí estoy un poco cansado por eso. Pero ahora cuando coma me levanto enseguida. ¿Puedes ir a las 3 de la tarde, niño? Yo hoy me levanté a las 1:30, una cosa así. Claro, está de juerga, está de juerga. Igual tienen que aprovechar, ya que durante el año se esfuerza y los logros han llegado. Académicos, digo, está, le va muy bien, así que hay que aprovechar la vacación. ¡Vamos! ¡Aplausos! Dice que estoy a la vez y ya le tiré... Estás tirando muchas flores. Está generoso, muchas flores. Sí, está generoso. A pesar de estar picante, también tenés tu lado, sí, él tiene, sensible hoy. Ese, en realidad, si le sacás esa cáscara dura, en el fondo es un caramelo. En el fondo es un caramelo, punto caramelo. escuchá, Patrick, que fui a una roticería, acá, viste, en Sarandí, sí. Y Alpina, acá en esta esquina que tomo contigo, ¿no? La otra. Claro, sí. Nada, en realidad, donde tomamos, acá hay un kiosquito, lo que tomamos 86, ahí sí, en Alpina y Sarandí. Sí. Bueno, fui a una roticería. Y yo le decía hoy a Agustín Carraceo, relator de, que yo les conté que estuve con él en la media, sí, que las minitas aman los pasajes y la pasa de campeón, ustedes saben. Y si uno a lo mejor le hace reír, no es tan difícil. Eso gana, eso garpa, señor, ¿no? Totalmente. Y además cuando se hace, es mucho, porque yo por ejemplo fui, le digo, dame una spray de 1.50. Y no pensé que se iba a hacer reír. Se empezó a reír. Se empezó a reír. ¿Era una china? No, se llama Eliana, tiene 18 años. Y ahí cuando me dio letra, digo, bueno, ahora sí, empezamos a hacer... Es tu momento. Sí, boludeces. Claro, y después, al rato fui, creo que tuve una ensalada de fruta, fui a comprar, y también aprovechar para hacerle reír. Y la verdad, no voy a quedar un poco cursi con esto, pero creo que no hay nada más bello, nada más lindo que hacer reír a una mujer. ¿Qué piensa usted? Sí, puede ser. No, te estoy... ¿Arrancó en la cornisa? Yo no digo, es que hacer reír a una mujer y que se quede helada, ay, me enamoré. ¿Qué es? Imagino que ha hecho reír a su mismo. ¿No? Pero hay algo ahí, vos decís que ahí con la con la kiosquera de la esquina hay algo, pueda llegar a ver algo. Sí, la verdad le iba a invitar a tomar unos parados, y se quedó la trampa. Pasamos una linda noche, unos mimos, pero la verdad que si no, no le dije nada. ¿Cómo le invitaría a Ceci? Vamos a hacer un acto. ¿Para qué vas a...? Poneme algo romántico. Poneme Romeo Santos de fondo, que a ese le gusta Romeo Santos. Romeo Santos. Ah, le gusta Romeo Santos. Entonces es cursi, si le gusta Romeo Santos. Sí, pues conte, cursi. Espera que... Hasta que la producción encuentre Romeo Santos. Bachata, poné. Bachata, claro, a ese le gusta la bachata. Moda, sí. Sí, está bastante. Yo quisiera entender por qué... usan esas voces para ¿viste? Como entrecortada, sí, no, la voz de la bachata. No, pero no llego a entender. Como poné, a ver. Ponete algo de bachata. Ahí va, a ver. La voz. Ahí tenés Romeo Santos. Ahí está, ahí escuchás un poco la mía. Ahí está. Qué lindo. Qué romántico. Totalmente. Ahí le bajen un poquito y les improviso como le imitaría, ¿quieren? Ahí está, a ver. Vamos. Larga. Te bajamos la música ahí. Le diría... Hola, princesa. Mentira. Le diría... No, está bien, vos hacelo como si realmente estás hablando con la kiosquera. Nah, pero si la música bachata, si no... Ayer le podría haber dicho... Pero vos no escuchás la música. Tenés bachata de fondo. Está la bachata, está Romeo Santos. Sé libre. Sí. Cancioncitas de amor se llama el tema. Sí, tengo los celulares de fondo, me llevan los videos. Sí, los puse de fondo. Le diría... Mira, Eli, la verdad... me gustaría, digo, tomar unos tragos con vos ahora. Digo, dime, no, sino para experimentar un poco, ¿no? Tomar unos tragos. Y si no te parece mal. Luego... Si uno... Si la mienta merita, ¿no? Unos mismos, ¿no? Para para combatir la soledad que a veces frecuenta en nuestras vidas. Y bueno, después una noche salvaje de sexo y amor, pero a veces, o sea, no pasó al final, así que no vale la pena. Ahí te adelantaste. Te fuiste. Venía bien. Te adelantaste un montón. Sí, igual bueno, me fui. Aquí como Caso Castaño, más o menos, y terminé como Sasso Guri. ¿Había yerba en tu casa? Sí, había yerba, pero bueno, sí, en realidad, no, yo le hubiese dicho, no sé, ponele, había azúcar. Bueno, era un animalísimo, no lo conozco ese. No. El de la yerba, bueno, sí, pero el azúcar. Sí, la yerba es un clásico, tomo mate o sí. cabalgamos o tomamos mate. Bueno, me quedé sin yerba, cabalguemos hermosa toda la noche, pero bueno. Así es lo que pasa un poco. Y ya que hablamos de esta letra de Lito Solari, amigos, ¿qué tal si escuchamos a Los Redondos? Solo la calle jornada cuando empieza a cabalgar. ¿La tenemos ahí la producción? Sí. Sí. Por supuesto, la producción está acá full, ¿eh? ¿Santiago ahí la producción? Sí. ¿Santiago lo tenés? Sí, escuchamos Los Redondos entonces. El amigo Santiago está con todo ahí. Sí. Así que, amigos, escuchamos un poco de Los Redondos, ¿les parece? ¿Cómo no? Está sonando ya ese. ¿Cómo? Ya lo tenés a Los Redondos sonando. Vamos con Los Redondos y a la vuelta seguimos con más. No es una tarde común, dale. Hacia el encuentro con la frontera. Seguimos, no es una tarde común, te escuchamos ese. ¿Cómo? Seguimos, ya estamos, ya volvimos. Perfecto, ¿qué suena ahí de fondo? Está sonando, ahora está sonando La Ley. La Ley, la banda chilena. Es chica esa banda, ¿no? Sí. Pensé que iba a Salta la Banca, ¿ustedes han escuchado Salta la Banca? No, algún que otro tema. Los más conocidos. Yo no ese. Porque hay una canción que es parecida a esta que dice... ¿cómo es que dice? Bueno, ahora no, dice yo... Decinos del nombre si querés y la ponemos ahora en un rato. Mejillas de Amapola se llama, muy linda canción. ¿Sillas de Amapola? Mejillas de Amapola. Ah, Mejillas. Después bueno. Más tarde, si querés, vamos con Mejillas de Amapola. Está el aguanto hoy hasta las 7, ¿no? Vamos a ver, no sé, vamos viendo. Comprometés al aire. No se apures. Yo la verdad siento que estamos perfectos como te digo, Y bueno, está para... Acordate que yo no comí ese. ¿Cómo? Acordate que no comí. Claro, está jodido. Pero dile, que le haga una hamburguesa, algo, no le hace nada, Lili. Que se haga una tortilla de papa, ahora, rápido. Una hamburguesa, sí. Pues va, Lili. Poneme ahí más por ahí, Lili. Lili, hacete una hamburguesita, Lili. Creo que está en el patio, Lili. No te escucho decir. ¿Hasta el patio? Sí, sí. Pero qué raro, porque a Mario no le dice. Dile a Mario, si le dice a Mario que tenés hambre, enseguida le manda a la niña Lili a cocinar. Por ravioles, algo. No. Estoy bien. A las 6 de la tarde se va a poner a hacer unos ravioles. No, yo amo como Mario manda a la mía Lili, le quiere decir con amor el amigo Mario, pero sin embargo Lili como que, bueno, una casa de la orden, así como que fuese más o menos hippie, que le está diciendo... ¿Sabía que se casan? Totalmente, tenemos la fiesta de la Mood Total, creo que es el 18 de febrero. Sí, es por esta fecha, no, acá ya están los preparativos. Si bien me dice la producción... Tenemos el casamiento este sábado, ¿eh? Este sábado es. ¿El sábado? ¿Este sábado? Sí, ahora le vamos a preguntar a Mario, sí. Sí, sí, sí. El amigo nos había invitado a ir a la fiesta de ceremonia, ¿no? De vos, casamiento de Lili y el amigo Mario. Ah, ¿estás invitado vos? ¿Cómo? ¿Estás invitado? Sí, me invitó creo que a la iglesia ahí a la ceremonia. Después no sé si va a la iglesia. A la iglesia. Ah, está bien, sí. A la iglesia va que quiere. No precisa también. Sí, claro, sí. Sí, no, bueno, pero una cena, si era una cena, algo me había dicho Mario, que bueno, el fruto de ese amor es la Marianela. Dice que no. El fruto de ese amor tiene una hija, se llama Marianela, que está siempre ahí en la radio. Dice que no, Mario. Dice ¿cómo? Mario que dice que no. Que es más, que va a poner derecho de admisión. Que sos la única persona que no está invitada de la radio. No, mentira. Ah, no, sí, invitado, dice. Sí, que no sí, estás sí, invitado. Sí, a la iglesia sí, pero me parece que no hacen fiesta después, por lo que me dice acá la producción. Ahí está Santiago, dice que no. No, dice que no, sí. Santiago que le va a tener que pagar vos las horas extra porque él trabaja. Sí, de bueno. Las dos horas nuestras, ¿no? De onda. Sí, de verdad, pobre Santi, el chabón está haciendo todo de onda y no se le paga nada. Totalmente, sí. Pero bueno, ahora me parece que es el momento de hacer un poco de las reinas. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos una puntuación? Sí, ¿qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de repercusión? ¿Escuchaste algo? No sé. De la puntuación que hiciste. Sí, en Twitter puse que la ganadora había sido la señorita del motonáutico. No es que puse el nombre, la iglesia. Ajá, está. Pero ese se dio cuenta y, bueno, son muchos jajaja, no sé qué bueno o qué lindo, así. Así que bueno, ahí el agradecimiento a... En realidad se puso qué lindo de tierno, sino qué lindo diciendo, mirá, tenés. ¿Ella te dijo? Sí, me tuiteó, me respondió un tweet. Ah, vos la robaste, allá. No, yo no la robé, puse la ganadora fue la del motonáutico de la Prida. Ah, y ella te vio. Este viernes va a ser el desfile previo a que desfile justamente en el carnaval arranca el sábado, este viernes. A las 9 de la noche en el centro recreativo es el desfile de postulantes para Miss Carnaval, que las puntuaste vos de pies a cabeza, las 20 y tantas que son. 23, 24 fueron puntuadas acá en vivo por vos, ese. Sí, bueno, si la señorita no tendría novio, ya hubiésemos avanzado, pero está con el apio. Está bien. Un pendazo, así que hay que respetar un poco. Al final te confirmó lo que dijiste. ¿Qué es el noviazgo? Sí, no sé, vos dijiste que podía haber un supuesto noviazgo, pero ahora lo confirmás. Sí, anda, cuando está saliendo con Alan Pendaz, un amigo de la casa que está con nuestro equipo, así que tampoco vamos a hacer mucho los vivos. Claro, no, está bien, hay que tener códigos. Sí, de una. Así que bueno, ahora es momento, amigos, de hablar. Yo quiero hablar de estos, de los eventos, ¿no? Porque quién, por ejemplo, ¿no? ¿Quién le dice o quién lo autoriza al... locutor, porque no tiene título, título del colegio. ¿Quién autoriza al gobierno, no? A que el digo, quien lo junta. Sí, ya sabemos a quién te... ¿Cómo? Ya sabemos a quién te referís, no los nombres. Por eso, pero digo, ¿quién, el gobierno, es que lo declara? Claro. No sé si, la palabra no sé si es que lo autoriza, sino que lo contrata. ¿Él es el... está contratado por la municipalidad? Claro, es una contratación, es como si nos contratan a nosotros, a cualquiera. O sea, trabaja para la municipalidad. Sí. No, bueno, imagino eventos, que si vas a conducir un evento, sea un carnaval, un desfile, lo que sea, estás contratado por la organización de ese evento. No, se enojó. Se enojó ese. Bueno, vamos a intentar. Se enojó, no le gustó. Y es un buen momento para que. Para que nuestro amigo productor Santiago ponga el tema que nos pedía hoy, ese justamente desde Capital. Vamos a escuchar a Salta la Banca. A ver, así, de esta banda, ¿cómo es? A ver, porque no la he escuchado yo. Mejillas de Amapola, ya venimos. Aunque el mundo no es gentil, yo no renuncio a mis empeños. Pero ¿qué hago con el tiempo que dedico en fustigar el cinismo que el rufián vuelca sobre nuestros cuerpos? Hay mejillas de amapola coloreando a un alma. Voces vivas de algodones que curan los corazones. Yo me escapo del sufrir. Y ya estamos de vuelta nomás con nuestro amigo ese en vivo. ¿Te enojaste ese? ¿Ese? No, se nos fue de vuelta. ¿Se fue? Sí, se nos fue de vuelta. No, está enojado. Las estrellas y subí al más loco tren. En el norte balbucié, la más linda está en la tierra. Lleva piel de pachamama y enamora al servidor, que es el más afín del sol, el varón de las montañas. Hay mejillas de amapola coloreando a un alma rota, voces vivas de algodones que curan los corazones. Yo me escapo del sufrir si me quedo en sus vertientes y se rechinan. Ahora sí, ya estamos de vuelta con nuestro amigo ese que está en vivo desde Capital. Te escuchamos ese. Sí, no me voy enojado, ¿cómo dicen que me voy enojado? No, era un chiste, porque se me había cortado. Para... Como se cortó justo la comunicación. Sí, acá estoy bastante... Enojado, te noto enojado. No, enojado no. Sí, mi hermano rompe muchas pelotas que tengo que andar con esto. No tengo una zapatilla, entonces tengo que desconectar el micrófono, tengo que hacer un quilombo con la... Tienes que comprarte una zapatilla, che, no son tan caras. No, si en mi casa también pasa lo mismo, tengo que enchufar algún un par de cosas y también tengo que andar haciendo malabares con las cosas, viste, y la verdad que estoy un poco cansado ya porque no dormí mucho y imagínate, tengo que hacer todos estos malabares, pero bueno. ¿Sabes lo que vamos a hacer para saciar el hambre del amigo Mino? No. ¿Llamar a alguien? No. A la pizzería del Ángel es mi publicidad, así que vas a de mi parte, gentileza de la pizzería del Ángel, una amistad la pedimos. ¿Qué pedimos? ¿Vos decís que nos va a dar una pizza... De arriba, digamos, sin pagarla? Sí, totalmente, porque los periodistas, ¿para qué estamos? Para manguear. Manguear en biscuit, claro. Manguear en todos lados. Porque... No ganaremos mucha plata, pero por lo menos comeremos. Sí, totalmente, a veces lo aprovechamos, aprovechamos en las mujeres, el día de mañana, si llamamos la televisión. Bueno, por ahora, para hacer el hambre de un amigo, me solidarizo, que vas a pedir por el amigo Pizzería Lance, unas empanadas, una pizza, algo. Está bien. Está bien. ¿Vas a tener que hacerlo? Sí, sí, sí, voy a tener que activar algo porque... ¿De arriba? Sí, sí, es gratis, voy, no hay problema. Me la llevo, de última la comeré mañana, la pizza. Totalmente, vamos a mandar un saludo, amigos, a la señorita Frosinketti. ¿La conocen? Sí. Sí, sí. Acá puse en Twitter, ustedes no, gracias por... Solo me hicieron en Twitter, en Facebook y no me dan pelota, ¿saben? ¿Cómo? Ni me gusta nada. Yo lo mencioné en Twitter, en Facebook y no ponen ningún like. Sí, cómo no, yo el otro día compartí que vos publicaste con desde el Facebook de la radio tuya, del programa tuyo, yo lo compartí. Recién acabo de poner en Twitter, puse la rompe toda sentido. Pasa radial, que no estamos manejando las redes sociales. Ah, no manejan mucho. No, que sí, pero apagamos la computadora que con la que manejamos las redes. ¿Cómo sociales. Pusiste ese? Puse... ¿Rompear? Sí. Puse el recién, puse la rompe toda, sentido radial. Escuchamos Salta la Banca en el aire FM 93.3, todo el sol FM la fría, punto de mundo. Hashtag una etapa común. Hoy más temprano había puesto, bueno, Flor Sinchetti puso un favorito. Y él escucharon a la señorita Sinchetti, que también ha estudiado periodismo. Creo que estaba trabajando en McDonald's, había dejado el sí, periodismo. Sí, yo la he cruzado, yo la he visto alguna vez ahí en la plata. Sí, bueno, más temprano había puesto aire, F93. Los amigos de lo que faltaba, bienvenidos a La Magia. Después dice, Charro Chino, Niño Solari. Estamos con estás eso. Tuiteando todo, vos. Estás constantemente actualizando, ¿está bien? Sí, sí. Pasa que vos tuiteás desde el tuyo, ¿no? No tenés un Twitter del programa. Hoy junto a Mino y Patricio. No tengo. Bueno, me parece medio en vano. Más, no sé si lo manejás bien, está bueno, pero qué sé yo, tampoco claro. Creo que... Acá porque tenemos a Santiago que nos maneja esas cosas. Hashtag comida para Mino, claro. Mané. Hashtag traigan comida para mí, ¿no? Algo hashtag así. Traigan comida. Sí, puede ser un hashtag, ¿no? Que tenemos que habilitar sí, en Twitter. Sí. A ver sí, si sí. Le dan de intentaremos... comer al chico este porque se me está a punto de caer acá. Intentaremos... Yo no sé manejar bien la consola y Santiago se va en cualquier momento, así que... Sí, Santiago ya la cara ya es demacrada, ya la tiene. Santiago, ¿qué hace Santiago? Está ya, está pausa, ¿no? Ya está poniendo los mismos temas, Santiago, por si fuera poco. Acá me tiran temas, a ver, para que vamos a leer bien. Sí. A ver. ¿Cómo? Preguntale a ese si se anima a decirme a decirme algo lindo para decirle a una chica muy linda que me quiero levantar. O sea, está pidiendo consejos. Apa, ese sería el hashtag. Yo pondría un hashtag. Consejos ese. A ver a qué le decís a este oyente. Que no tengo el número. Así que no sé quién escribe. Ah, ese. Pero, un oyente que está pidiendo consejos sí, para sí, levantarse sí. A una chica, ese. No sé si entendiste, si no te lo digo de vuelta ese. ¿Pero es un mensaje a la radio o a WhatsApp? Sí, a la radio. Sí, un consejo. ¿Qué consejos, ¿qué consejos le das vos a este oyente? Algo lindo, ojalá, pibe, para decirle a una mandanos chica. Mandanos el nombre, así te mencionamos. Para decirle a una chica que se quiere levantar, una linda chica se quiere levantar. ¿Le podría decir que se quiere levantar una mina? Sí, unos tips, unas aristas. Unos consejitos. Sí. Acariciar el pelo. Eso le gusta a las minas, viste, que le acaricia. Pero pará, no, pero. O sea, él. Que llega una persona. Claro. Llegás, la pedís por primera vez, le va a tocar el pelo, te pega. Sos un desconocido para la chica. ¿Cómo vos estás en un boliche, supongo, ¿no? Una situación típica. Sos un desconocido. ¿Cómo rompes el hielo? ¿Cómo vas? En su vida te vio la cara y claro. Le vas a ir a tocar el pelo, te va a pegar. ¿No le vas a acariciar la cabeza? ¿Para romper el hielo, quién le dio? Sí. Viste que está la clásica bailamos, pero no es el mismo, está bailamos, así que yo no lo hago. Sí. Yo ahí te hago un, no sé, ponerle qué sé yo. Hay un tema, ponerle, ¿no? Tema X de... Sí, le citás una frase. Claro, ¿algún tema? Sí, no sé, lo que es malo, qué mierda. Bueno, pero es un boliche que no vas a bailar. Pero ¿por qué tienes un tema en el boliche? Hagamos la situación. Vos estás en el boliche, ¿no es cierto? Está sonando, ponele un poquito de una cumbia, está sonando. Ponele algo, ¿eh? Estás en el boliche, entraste al boliche. Te más. Claro, ponele que suena el tema de mano haciendo, no sé, escápate conmigo. Escuchá el tema que está sonando. Ponete en ambiente. Está sonando a Mar Azul. Pará que sea con Miguel, pará. ¿Qué está sonando? A Mar Azul. ¿Estás escuchando ahí? Mandá haciendo rumbo, pará. O si no, le ponemos Nene Malo, como quiera. Le dijo Nene Malo. Ahí lo escucho. Sí, ya lo escucho de fondo. Bueno, está sonando este tema. A ver, bancame 5 que te digo que estoy pensando, ¿eh? Dejalo sonar que yo te digo que... ¿Qué? ¿Pero qué estás? 10 minutos. ¿Dónde estás? ¿En la India? Claro. No, porque el delay llega como 20 segundos más tarde. Tenés que actualizar la página cuando tenés mucho delay. Bueno, entonces, nada, ¿qué le digo básicamente? Está sonando a Mar Azul, Yo Me Enamoré, un clásico. ¿Para qué le vamos a poner Nene Malo? Porque le gustaba... Ah, ahí escucho, pará. Estás en el boliche. Ah, sí. Ponete el ambiente. Sí. Bueno, 4 de la mañana. Claro, ya estás medio entrado en copas vos. Estás desinhibido totalmente. No, pero si vas silbando así. No. Además, no te va a escuchar. Con el lío que va a haber, no te va a escuchar. Si vas silbando así, no. No. Bailamos ahí un poquito, ¿eh? Yo me la voy a ese chico y le digo. ¿Le haces un meneo? Le hago un meneo, ¿viste? La que hace. Le vas perreando. La que hacía Hamilton, duro y domacho, no iba para un lado, no, Baralia. Sí. Para un lado, iba para el otro. Claro. Y hacía el baile. Por ahí me la aparezco ahí de un lado y dice, opa, acá estamos. Y viste, revolé la cabeza, ¿sabes dónde está? Sí. Hoy metemos un toqueteo en la nalga. No. Nah, pero pará, porque vos te lo tomás en chiste, pero por ahí tu oyente en serio está buscando consejo. Bueno, pero uno, vos que si te admite la mano del típico negro del corte, el típico carnaval, ¿es esa? No, tranquilo. Claro, no, la de carnaval. Claro, no, una palmadita, epa, linda, tranquilo nomás. ¿Pero vos has hecho eso? ¿Has probado hacer eso vos? No, pues eso es muy chiste, eso. Parece nada. Con las mujeres en el boliche soy más tímido. Pero si no sería un depravado. Si entonces dale consejo. Está bien que no hagas eso. Dale consejo. Porque está diciendo algo que no. No, yo te, no estoy pidi- te estoy pidiendo algo que. Acá el oyente, no yo. Bueno, entonces le decimos a la gente que. 4 de la mañana, bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué pensabas hacer hoy? Nada, tengo unas amigas. Le dije, Mariana se llama la chica, yo me llamo Martín, ponele. Sí. Y, mirá, lindo tema, ¿no? La Mar Azul. Sí, me gusta. ¿Qué haces? Estudio sexología. ¿Vos qué estudias? Estudio periodismo. Dice, estudio periodismo, así que estudiaba, bueno, seguirás solo. Y bueno, vos enseñás, ¿no? Un poco de todo lo que está sucediendo, ¿no? Eso por Facebook. Sí. ¿Estás teniendo un chat eso? En medio boliche, nada. Ah, está. En el boliche. Tampoco, Martín no se quería generar tampoco. Vos tirás la clásica, venís siempre acá o algo así, ¿no? Claro, venís siempre acá a Bartolo. Estamos en Bartolo, en Recoleta, por ejemplo. Sí. Sí, vengo siempre con mis amigas, pero hace mucho no venía. No, hoy vine justo con un amigo acá, me dice Martín, ¿no? Del interior. Después de termina el boliche, ahora sí se siguen conociendo. Y bueno, después se van cada uno a su lugar, pero esos dos. Se quedan parados en la 9 de julio, o les queda bien en dirección a su casa. Y a las 8 de la mañana. ¿Están en el Metrobús ahí esperando? Claro, en el Metrobús, porque en realidad esa es Mariana de la Plata. Y dice, está esperando el Plaza. El Plaza. Pero después de varios, pues, le costó a Martín, y después de varios chamuzos, ¿qué hace? Le mete un beso. Le comió la boca. A la mañana, le come la boca. Y le dice, bajo el sol y bajo este arcoíris, bajo esta. Esta luz que irradia este sol tan lindo, le tomo la boca, ¿no? Le tomo la boca, 8 de la mañana, sábado, la gente va al ministerio a trabajar, ahí 9 de Juli Moreno, entra a laburar ahí en el edificio de Evita, le tomo la boca, en ese fondo, además Martín muy peronista, oficialista, sincerista, entonces para él es fantástico, esa es la placa soñada, y Mariana cede a esto, y resulta que, bueno, pasa un sábado espectacular, y lo que le digo a los entes es que no tenga miedo, que siempre son temas en común, pero fundamental hacer la red. Ya cuando la por quinta ahí vez. Ahí ya tenés unos puntos sumados. Solo la barriga la quinta vez, ya toco el pelo. Después lo doy tranquilo. Ah, ahí sí, ahí está bien tocar el pelo. De movida no. Y después bailas un poco. ¿Le metes un quiebre cadera? ¿Un meneo le metes o...? Uno de cadera. Tampoco estaba 3-4, no, eso no me gusta, pero. Pero uno de cadera para que vea que tengo movimiento de cintura, porque tampoco soy un tronco, digo, pero si estoy moviendo bien en la cama, tampoco puedo. Te das manía, para bailar, digo. Claro, tampoco es Martín, supuestamente no necesita decir que pero la rompe en la cama. ¿Te haces un baile guachiturro o cómo es el baile? Tranquilo. No, baile más, nada más bien caribeño, más bien guachiturro. Tipo Suar, digo, el meneo de Suar en la película. Claro, el amigo, un fenómeno. El señor Adrián Suárez, el Chueco esa onda, el Chueco Suárez, Viste, en toda mi vida, una frase que decía, no, o sea, pausa que me des. Siempre decía esa frase y me decía reír, no sé por qué, pero una pelotuda, pero siempre decía eso, me hacía reír. Y bueno, entonces llegó al final, me costó con Maltana y a los gente le recomendamos que le haga reír, que le den dos, tres meneos de cadera, y que cuando sabe que el partido está ganado, el hielo se rompe con un beso, y a partir de un beso después pueden cabalgar toda la noche tranquilos y dormir en paz. ¡Ah, vos! Bueno, pero que, entonces en resumen, te acercás con un baile. Con un bailecito disimulado. El baile del pistolero, ¿no? El baile del pistolero, ¿no? No, el pistolero y el dedito. Hacer los dos deditos para arriba. Ese, para... ese es. Pero de a pasito, te vas acercando. Con la Teletrantino, vos estás en todas, ¿eh? De duro más, ¿sí? De baralla. Y ahí le tirás, y ahí le tirás. Ahí le tiro, le pongo un poco a la cabeza. ¿Sos de acá? ¿Cómo era que habías dicho? Vení seguido. Ah, de acá. ¿Te gusta? ¿No te parece medio caro acá en Plaza Serrano? ¿No te parece muy caro acá en Plaza Serrano? Le decimos, si estás ahí, por ahí. Digo. ¿No te parece un poco caro las entradas? No, eso es lo que... Nada, es un chiste. ¿La policía, sí? Sí. No, pero como... Si sea, el gusto sea el marcador de recuerdos, sea el primer por mes, nomás no sale siempre, porque si no... Quedás como un ratón si le decís eso. No, pero en realidad le invitás un fernet. Le decís, bueno, tomás un fernet y vamos a una bailanta de Lanús. Le tenés que decir vos. Ah, una bailanta de Lanús. Te meto 5 o 6 tanteos de Nani a toque, no lo digo. Pero de parado, ¿qué hacemos? ¿De parado o carita? De una. Vos decís que ahí es... Decís que ahí es todo más sencillo. Sí, así en la nube en una misión diferente. Claro. Ay, Dios. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Después de este gran... A ver si... Que los oyentes nos manden, ¿no? Preguntas, consejos. Claro. Para esto un poco de autoayuda. El doctor amor. Claro. No, y no solo de, sí, bueno. No solo de mujeres, pueden ser lo que quieran. ¿Querés escuchar algo del Mono Burgos? ¿Cómo? ¿Qué querés escuchar? Algo de Mono Burgos, que estábamos justo hablando hoy. Vamos de Mono Burgos, un poco rock and roll para esta tarde. The Rock. El 11 de febrero de 2015. Vamos con el Mono y después volvemos. ¿Cómo no, ese? Dale. Pero rock and roll, dijimos. Agarramos el tema más tranqui, una baladita del Mono. La producción agarró la balada. A mí puso Mono Burgos, el primero que apareció lo mandó. No, este es el Mono Burgos que está sonando, pero es un tema... Dejalo, un poquito. Después de esta escena de romántica que acabamos de vivir, dejá esto. ¿Decís vos? Algo más rockero vendría bien para mí. Escuchamos entonces al Mono Burgos. Y vivía solo para saber si sería para siempre. Fue tan cambiamos, escuchamos justamente también al Mono Burgos, pero en su... Se cortó todo. En su rol más pesado, sí. Escuchamos al Mono Burgos y ya seguimos con ese. Voy a seguir quemando madera. siendo madre. Voy a seguir quemando madre. Voy a seguir rockeando madre. Voy a seguir quemando madre. Voy a seguir rockeando madre. Voy a seguir. Seguimos, se iba el Mono Burgos, la banda del Mono, justamente. Vamos a los contrastes, ¿no? Sí, rock. Y ahora ponemos un poquito de reggae. ¿Ese estás ahí? Puro. Sí, sí. ¿O qué escuchamos ahora? ¿Qué rock? ¿Qué rock? Rockeando Madrid de Garb, la banda del Mono Burgos. Esto es rock, che, eso. ¿No? Rock bien, un poco de rock ahí. Bien power. La verdad que sí, suena bien el Mono Burgos, pero... Ahora vos estás con delay, ahora te va a venir un contraste bastante importante. ¿Cómo? Que ahora vos estás con... ¿Vos estás, te sigues escuchando Mono Burgos todavía? A ver, pará. ¿Qué te digo? Igual ahora voy a actualizar la página o sea, 15 segundos más atrasada. Sí, cuando se te va mucho el delay, actualizala que se adelanta unos segundos, aunque sea. Así es, ahora le estamos escuchando la música. Bob Marley. Sí. ¿Bob Marley? Sí, sí, sí, sí, tanto que... Nos gustan los contrastes a nosotros. Hoy se adelantó bastante la página. Así que, sí, sí, casi está, 5 segundos antes. ¿Qué canción? ¿Red Wine? No. No. Me mira el Patri porque no quiere pronunciarlo. Yo pensé que le iba a decir él, como está en inglés. Casi me mismo. Y me miró a mí para que yo lo pronuncie. Claro, el ridículo con el tema en inglés lo tengo que hacer yo. Un tema de Bob Marley es. ¿Cómo? ¿El tema cómo se llama? ¿Qué? Is This Love. La mejor pronunciación creo que te he escuchado. ¿Cómo? No entiendo que se ríe el amigo Patri. No, es una interna que tenemos acá. Él se ríe porque yo pronuncio en el programa es un chiste que hacemos. Nuestro todos los temas en inglés y hay algunos que se me chafan porque no son muy difícil. Pero y yo cuando dije estamos escuchando un tema de Bob Marley y lo miré a él para que lo pronuncie, se quedó callado como para que lo diga yo. Mirá qué juego me hizo. Claro. ¿Cómo están de jugueteos ustedes? Sí, sí, sí. Hay que divertirse, soy jodón. Hay que divertirse un poco la vida, ¿no? Sí, soy jodón, dijo Néstor. Hablando un poco de Néstor y la relación que hizo el mismo. ¿Qué pasó? Néstor, pará, porque ayer te escuché todo el programa para escuchar lo de Lázaro Báez y al final no nos dijiste nada. Cristóbal López, Patrick. Lázaro va, cualquiera. Cristóbal López. Bueno, lo mismo, igual, son los dos. Sí, secretos que voy a revelar, por ejemplo. Pero no, ayer nos vendiste humo. Por ejemplo, que Cristóbal López puso $1,000,000 en la campaña 2003 de Kilmer Kirchner. Ah, mirá, 2003. Cuando... 2003. Contar, por ejemplo, que Cristóbal López es uno de los máximos inversores en San Lorenzo. Ah, mirá. Casi más que Tinelli y que Matías Lamens. Por supuesto, Tinelli es de es hincha de San Lorenzo. Contar que Lázaro Báez va a abrir un shopping en Comodoro Rivadavia con hotel incluido, tiene, por ejemplo, casinos en Miami, en Rosario y en Buenos Aires. Contar que tiene 56 años y maneja seguramente poder que muy pocas personas tienen en el país. Contar que ¿qué anda con Ingrid Brudken? No, también. Con Ingrid Brudken costó ahí el apellido. Brudken. Sí, le metió una N al final. Ingrid Brudken, digo. Quería que suene más alemán. Ingrid Brudken. Ingrid Brudken. Una mujer que nunca me pareció linda. ¿Usted le parece linda Ingrid? Sí, sí, cómo no. Muy bonita. Sí, sí. ¿Cómo no te va a parecer linda Ingrid Brudken? No, la verdad que nunca me pareció muy seductora. Pero nada, básicamente contarles algunas tramoyas que básicamente es radical de Cristóbal López, pero está inclinado por el kirchnerismo, porque a la hora de los negocios la idea política queda un poco de lado, ¿no? Pero de esto que acaba de nombrar, ¿no? Todas estas cosas, ¿hay algo ilegal? ¿O está todo declarado? ¿Todo ilegal, decís? No, de todas estas cosas que vos nombraste, ¿no? De Cristóbal López. Sí. ¿Hay algo ilegal? No, porque lo quisieron acusar de el lavado de dinero junto a Lázaro Báez. Él negoció con Farinia, me contaba hacer una fuente muy cercana. Pero en realidad, los negocios que hizo con Lázaro Báez o con Farinia, en realidad son una especie de son este, no dejan de ser empleados como Tinelli, por ejemplo, tiene Idea del Sur, la empresa que era productora de Tinelli, ahora de lazo de son de socios, López. Bueno, no. Claro, son socios, pero el tema del lavado de dinero y esa, la causa de Vudú, toda esa cosa turbulenta, Cristóbal López ha salido muy victorioso de eso, porque en realidad tampoco tiene mucho que ver con el tema ese de Lázaro Báez. ¿Vos lo defendés a Cristóbal? ¿Cómo? ¿Los defendés vos, digo? ¿Te cae bien? No, no sé si lo defiendo, pero el hecho de que sea radical, lo declarado y que apoya al kirchnerismo, ahora también. ¿Es radical? Sí, sí, hacer una fuente muy cercana, me contó que Lázaro Báez es Lázaro Báez, pero es Lázaro Báez. Cristóbal López es radical de pura cepa, como la mayoría saben que es radical, y bueno, hoy se muestra como la cara visible del kirchnerismo. Son negocios, es negocio. Son negocios. Y bueno, anunciando, ¿no?, este mega emprendimiento de Cristóbal, que además de manejar el Radio 10 y su poder en pop junto a su socio, va a abrir un shopping en Comodoro Rivadavia, tiene un parador en una especie de plaza cerquita de Comodoro Rivadavia, tiene un nombre en inglés, que es el amigo que me contó. Más también cool, pertenece para a dejarlo él. Más cool. ¿Cómo? Para dejarlo más cool, digo. Claro, es una especie de plaza, no es plaza, pero tiene una especie de plaza ahí los chibutenses, así que bueno, los negocios que uno por ahí desconocía, las raíces personales de un tipo que es uno de los más apoderados del país y seguramente en la Prida por ahí lo tienes de vista o de algo, pero no sabían, por ejemplo, que es radical, que en San Lorenzo pone mucha plata, entre otras cosas, ¿no? De un señor que cumplió 56 años no hace mucho, y el petróleo también lo maneja, entonces hablamos de un empresario que ha hecho la cosa bien, y la verdad es uno de los más apoderados del país, ¿no? ¿Es dueño de qué cadena él? Tiene una cadena, ¿no? De Ítalo, ¿no? El grupo el grupo no, Ítalo. No, pero de estaciones de servicio. Ah, de Oil, ¿no es? Sí, Oil Combustibles. Sí, creo que es dueño de, si no es grupo, un dueño de eso, alguna de esas, sea el palo. No, es el dueño, sí, de Íngalo, creo que vos decís. Sí, bueno, esa, la de Índalo, creo que es Índalo, Media, Índalo Media, que es la que tiene C5N, sí, y algunos canales más, Radio 10, sí. Mega. Y también es dueño de la cadena de estaciones de servicio con Oil Combustibles. Sí. Claro, sí, lo que estoy diciendo que es del grupo Índalo y la marca con combustible. Sí. Ese, te cambio rotundamente de tema. ¿Estás enterado de la interna de Extravaganza? ¿Extravaganza? La novela de... No, la novela del verano, sí, en realidad. Sí, un poco que por ahí se lo puede tomar en chiste, pero es algo en serio porque está involucrada la FIP ya. Tomó carta en el asunto, no sé si estás enterado un poco de lo que pasa con Extravaganza, con Flavio Mendoza y... No, contame. Me extraña ese, que vos que estás una persona informada. No, que hay muchas deudas. Sí, tiene un problema ahí con la ley del Nigua, ¿no? El productor, claro, en realidad, de Extravaganza, no, de todos los espectáculos de Extravaganza es... Claro, tiene uno en Buenos Aires, parece que el de Buenos Aires no está haciendo muy bien. Tiene uno en Villa Carlos Paz y otro Mar del Plata, y el que peorano es el de Buenos Aires. Ariel Diwan, hermano derecha de Flavio Mendoza, no tiene muy buena relación hoy en día con Mendoza. No sé si se enojó con Intrus, se enojó con Real. Y bueno, eso que básicamente hoy Extravaganza no estoy ocupando los primeros lugares en la taquilla, ¿no? Te voy a cambiar el tema yo también ahora, rotundamente. Como verán, esto es un variado, vamos cambiando constantemente. Viste que ahora la programación de los canales de televisión, como el caso Telefe y Canal 13, son los dos canales, se les dio por importar, sí, novelas. Sí. Está en el canal 3, está ¿cómo es? Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. Y bueno, está el ejemplo de Avenida Brasil en Telefe. Furor. Que fue furor total. Bueno, se han declarado unos actores argentinos respecto de esto, como Paola Barrientos. Paola Barrientos es más conocida como la gordita de Banco de Galicia. De por la nata, ¿no? Por la nata, si lo describe. Es la chica que aparece en las publicidades de Banco Galicia, pero es actriz también esa chica. Y dijo que no favorece para nada a la industria cinematográfica argentina y a los actores que justamente importemos estas novelas que son furor en la televisión, como Avenida Brasil fue el año pasado y ahora está marcando grandes puntos de rating la de Canal 13, Las Mil y Una Noches. ¿Qué te parece a vos? ¿Está bien que importemos novelas o deberían pasar solamente novelas argentinas? Y justamente Pablo Barrientos se dijo, lo que está leyendo lo dijo en nuestra radio, en el año 1110, con Mosquita de Medianoche. Yo estaba en ese día, no entré al estudio, pero estaba, yo estuve todos los días, y a la hora que estaba Mosquita, estaban por Ciramocas el programa, ayer se habló con Luis Torti, habló del sketch que hizo sobre el capitalismo, rompiendo la revista Bicycle, y el otro día, el martes, fue cuando, el lunes, habló Pablo Barrientos, lo que está citando, habló con Mosquita, yo creo que... ¿Quién es Mosquita? Perdón, la ignorancia. Mosquita de Medianoche es el conductor, pero en Twitter es Mosquita Muerta. Ah, ¿pero es varón o mujer? Es un varón, un gordito, se llama Fernando. Vamos a ver la identidad para ver que en la prima, sí, por ejemplo, Fabián Doman, está con el canal 13, nosotros con Mediodía, es que habla, dice Mosquita, y le hablan, pero no ponen la cámara. Bueno, es un gordito, se llama Fernando. ¿Qué se llama Fernando? O Sebastián. A ver, igual nombre y apellido, así lo escrachamos, ¿no? Buena onda, acabo de sacar una foto y la subo a Twitter, se van a bajar un poco, no importa. Pero sí, seguí. Sí. ¿Cómo? Que sigas, digo, desarrollá. Que lo cual a mí me parece perfecto, porque no sé si en Brasil ponen novelas argentinas favoreciendo, obviamente, su industria. Van a pensar los brasileños que tienen que poner novelas autóctonas. Entonces me parece que Pablo Barrientos, además de ser la cara visible de... Uno se la puede recordar como Banco Galicia, hoy protagoniza Vidas e Hijas de Rock and Roll en Telefe. Así que... Sí, ya no es más la de Galicia, ya tiene un nombre... Se ha hecho un nombre, me parece, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, los dichos de Paola, porque es como que... Apoyás la producción nacional, digamos. Sí, totalmente. Sí, aunque hoy en día... Yo también no... Totalmente. No, seguí nomás ese, que te corté. Cerrá. Es como que vengan periodistas de otro país y tengan éxito. Sí, sí. Para ella lo mismo, porque es actriz y hay novelas que encima las venden por un precio alto, como esa Avenida Brasil. Ahora, Rastros de Mentiras en Telefe, va a las 23, antes Vidas e Hijas de Rock and Roll. Es que el negocio creo que es eso, que le sale muy barato comprar los capítulos, pagarlos, digamos, y tienen mucho rating. Yo no sé cómo la gente puede ver en familia una novela doblada. El caso de Avenida Brasil estaba doblada, no se notaba quizá un poco porque como hablaban portugués, pero bueno, las de acá no están dobladas. Igualmente esa Mil y Una Noches debe ser de Centroamérica. Es turca. Ah, turca, o sea que está doblada al latino. Bueno, yo no sé cómo pueden ver en familia una novela doblada. Yo realmente no puedo ver una película. No la he visto, tío. No puedo ver películas dobladas en latino. Totalmente, sí, yo no comparto. Por ejemplo, Canal 13 hoy tiene a las 9 la nota, algo así, un programa de Video Kafka. Sacar la nota es un asco, hay gente que va a cantar, canta horrible, son cantan 100.000 veces mejor, podría ganar un premio ahí. Después está... ¿Tenés que anotarte? Sí, pero en realidad yo no quiero notar un talento argentino, más que sacar la nota, va a decir que es un karaoke, que es bastante grande, pero no me gusta mucho. Está a las 10, lo han puesto mano a mano con Pite y Las Mil de la Noche, es esta novela turca. Con Ajun, creo que se llama el protagonista, y Yelam, la mujer, que ayer se dio un beso, a la 10. Pero yo soy un tipo muy informado en todo sentido. Compite mano a mano con Dios, hija de Rock and Roll, y a las 11, la apuesta de Polka, de Dan Suar, Noche y Día, con Facundo Arana, entre otros, compite con Rastro de Mentira, y una novela brasileña que no anduvo en Telefe, pero bueno. La que sí anduvo es esta novela turca que Canal 3 apostó y la puesto en el prime time. El pionero en hacer eso creo que es Canal 9, ¿no? Que siempre ha llenado su programación de novelas de afuera, pero, ¿no? Pero son de Centroamérica. Pero no logrando el éxito que tienen estas novelas. No, no, no. Porque si pones Canal 9 te encontrás con toda esa novela, La Jefa, y es una venezolana que... Oye. Quien manda en un rancho, no sé, toda esa historia rara, latina, pero no tenía las mediciones que tienen ahora las novelas como Avenida Brasil, que terminó cerrando hasta, no sé si en un teatro, hubo todo un evento. Creo que sí. Del capítulo final. El Gran Rex, me parece. Totalmente. Con más oleado, Canal 9, con La Viuda Negra, que ahora es una novela que no están viendo mucho. Antes venía a TV con Beto Cajera y la... Ah, pero ¿sabés toda la grilla de todos los canales vos? Sí, se dice, soy un periodista en muy ESPN, informado. En ¿cuáles los horarios, sabés? ¿La que... Dame los de ESPN, digo. No, así de vengo con Belgia, así de memoria. La que tuvo la que tuvo éxito, digo, de Canal 9, la de Pablo Escobar también. Claro. ¿Cómo se llamaba? Claro, no me acuerdo. El patrón del mal. Esa sí fue muy exitosa. Yo no la vi, yo la vi a las cosas, pero no por... La vi después por internet. Ah, bueno, pero, la viste también. Sí, muy buena. Está muy bien hecha. Pero de todas formas, eso era colombiana. Claro, eso no es... a mí también me... No era doblada. Me molesta mucho. Aparte era original desde ahí. El doblaje. Eso eran voces colombianas, pero eran actores colombianos. Sí, sí. Y bueno, pero sucedió en Colombia esto, de Pablo Escobar. Claro, por eso te también digo. No era, cierto, algo, no era algo doblado. No, tiene no, cierta justificación. No, el, no me molestaba. El acento, digamos. Pero, bueno, es un poco lo que buscaba la ley de medios, que justamente exige a todos los canales determinado, tener, aunque sea una... determinado porcentaje de contenidos en la programación en el idioma español, buscando defender el lenguaje. Creo que la paradoja es que no podés defender un lenguaje pisando al otro lenguaje sin respetar, claro, al otro. Porque, o sea, nos gusta si defender no el español, pero todo... viene una película en inglés y la pisamos arriba. Creo que yo igual a eso se refería. ¿Hasta qué punto defendemos el lenguaje? Los, no sé. Dibujitos animados en ese sentido. Tipo cadena, como Cartoon Network o canales así que son de afuera, digamos. Sí. Que siempre tenían como un doblaje más mexicano. Sí, sí, más neutro. Claro, los nenes salían hablando neutro. Tienen 3 años, sí, 4 y hablan, pero, neutro. De hecho, hoy en día si uno hace zapping en los canales de películas, canales como Cinecanal, que antes era emblema de las películas, sí, en inglés, sí, hoy pasa todo, sí, latino. Todo, y también tuvo que ver esto de la ley de medios que exige determinado porcentaje a los canales en el idioma original del país, que en este caso hablamos español. Totalmente. La batalla caliente hoy tiene a Canal 13 con la misma noche de América, apostando por la producción de Gastón Portal, Intratable, con un Santiago del Moro que para mí no está capacitado para conducir un programa político. No, para mí tampoco. Me llama la atención que... Es más de mediador, más que de, no, opinión, pero de opinador. ¿O no? Al ser el conductor, toma la figura de referente sobre lo que él dice y la palabra de él quizás se destaca más que la de un columnista que quizá tiene mayor análisis político que él. Santiago del Moro conducía un programa en Match Music. Sí, de música. De música, y era más que nada de gracioso, de humor. No es mal conductor, bueno, arrancó siendo no un... es mal conductor. No. Dirige muy bien todo lo que tiene que ver, pero para mí el rol se tendría que delimitar, como decía Patri, a lo de mediador en el programa, porque por ahí emite opiniones y sin fundamento quizás, y queda como, al ser el conductor, queda como bien parado su opinión frente a los demás columnistas que están en el ahí en el panel, y quizás tienen mayor, pero autoridad en cuanto a poder de análisis. Brancatelli no, tampoco es un experto en política, sí, no, y da su opinión. Además está decir que en ese programa emite opinión política cualquiera, porque llevan una modelo y la termina... Sí, pero bueno, está bueno también eso. No, para mí el problema mal es que la audiencia a los... Que haya distintas visiones, porque si vamos a van sí, a hablar sé, solamente Patrick, los políticos... Pero la televisión genera un nivel de autoridad que no lo tiene, que lo digamos nosotros en la calle. Si una modelo habla así en la calle, no hay problema, tiene, es ciudadana. Pero al verlo en la televisión, la audiencia hace una figura de referente de esa gente que está en la televisión. Entonces parece una palabra más autorizada que la de cualquier otro ciudadano, y muchas veces dicen cosas incoherentes y sin fundamento. No digo todas, se han escuchado opiniones en ese programa que están buenas, pero... Muchas veces opina gente que no tiene poder de autoridad para decir, para analizar cosas tan inmediatas. Porque por ahí sí prepararían su opinión, pero por ahí se emiten opiniones muy rápido. Ese. Autoridad, sí, autoridad o también capacidad. Porque Santiago del Moro, como decías, claro, sí, que para hacer un programa de Max Jung, que es un programa de Chimento, como es Infama, y yo no sé si está capacitado para pasar de hablar de pelotudeces, que hablamos en la mañana también. Habla boludeces en Mañana Campeche, después está, que lo hace bien, digo, conduce bien, pero un tipo que hablaba de que si Jessica Ciro se pone una tanga rosa, tanga negra, no sé si está capacitado para hablar de los fondos buitres. Bueno, Jessica Silva dice que puede tener un cargo político. A mí se me ocurre. Bueno, decir un ejemplo, pero no sé si está capacitado para, sí, para una opinión. Aparte, nunca se termina jugando, siempre como que termina opinando, pero sin decir nada. Y empieza que Francatelli de un lado, Jonathan Viale de otro. Después hay otro que está envenenado, que te consigue todo en contra. Después está Débora Plata, que necesita. Que se agarraron hace poquito Francatelli con. Con Viale, sí, con el hijo de Mauro. Sí, sí, usaba también que fue a meter la Universidad de Palermo, tuve la chance de conocerlo personalmente, y es totalmente opuesto a el Moro, digo, porque Viale sí conoce, digo, estudió periodismo. Sí, la verdad es capaz. Del Moro tiene que agradecerle a la vida que ha llevado a los medios. No, yo creo que si está ahí porque mide, porque a la gente le gusta, y entonces no hay que subestimarlo tampoco. A mí se me ocurre el tipo ha hecho carrera. Se me ocurre el ejemplo de Jorge Rial, comparándolo con lo que vos decías de que Del Moro habla de, claro, habló de tangas. En su programa de radio, claro, es político. Si uno escucha a Rial hablando en intrusos, parece un tipo poco inteligente. En cambio, tiene un programa a la mañana en la red, Ciudad Gótica, donde el tipo, no te digo que deslumbra con opiniones políticas, pero tiene por ahí un poder de análisis mayor. El que subestima a Rial es un iluso, o sea, te puede gustar o no, pero el tipo es... dentro de los medios una figura. Cosa que no pasa con Del Moro, que no hace esos análisis tan exhaustivos, quizás en Intratable, quizás tengan capacidad, no sabemos, pero por lo menos no lo muestra. Que Santiago Del Moro no elige hablar o no hablar. Real tiene la capacidad para elegir en el programa de la mañana hablar de política y lo hace muy bien, y a la tarde y caso de cimiento. Santiago Del Moro, por capacidad intelectual, no le da para opinar de fondos buitres o hablar de, qué sé yo, el capitalismo, de, qué sé yo, no sé, el comunismo, lo que fuera. No, porque tiene capacidad, porque no está, acostumbrado a conducir ese tipo de cosas como conductor. Pero si no, en todo el mundo va a ser un referente político, está totalmente equivocado. Este programa es, no sé si se puede catalogar en algún formato, pero me volví a escribir el mismo tipo, pero sigue sin dar nombre. No, ¿te digo qué me puso? Sigue preguntando, dale, cosas de tu gusto. ¿Qué tipo de chica le gusta? Dice. Rubias, morochas, sí, morenas, altas, bajas, pechochas. Yo veo una colorada, se atreve a decir su gusto. Yo veo una colorada en la playa y me enamora. No sé, porque no me quiere. Le dije dos veces que me diga quién es. Un oyente que dice que le gustan las coloradas. Mensaje acá a la radio, Julián. Y te pregunta a vos ese. ¿Cómo te gustan a vos? Altas, bajas, morochas, rubias. ¿Esto es verdad o estamos? No, buscando? te juro. ¿Qué, cómo sacas la radio? Sí. ¿Cómo termina el número? A ver. 85. Es característica de Olavarría, así que. En 85. ¿Muchas las coloradas, pregunto? No, él dice, dice, ¿cómo le gustan a él? Y hace una descripción, rubia, morocha, altas, bajas, y dice que a él le gustan las coloradas. A mí particularmente me gustan rubias, ¿qué sé yo? ¿Altura? ¿Qué? ¿Altura promedio? Sí. ¿Más bajas o más alta que vos? ¿Cómo? ¿Más baja o más alta que vos? No, más baja. Lo ideal es que sea bastante ascendiente y perejona, pero nada, tampoco podemos pedir todo. posta rubia, 165, lindos ojos, me gusta mucho, me enamora que tenga buenas mamas, y nada, y después, básicamente eso. ¿Las coloradas te gustan? Como le gustaban. ¿Cómo? ¿Las coloradas te gustan? Al oyente este dice que la enloquecían. ¿A vos te gustan? No, las coloradas no me parecen atractivas. ¿No te gustan? Por gente no, peca la colorada. ¿Qué coloradas lindas hay en las conocidas? Emma Watson, la de Harry Potter, no es colorada. Ah, sí, la de Disney. Sí, es colorada. No? Ah, la de Disney. Claro, la recibe de Disney. Sí, muy linda. Andrea del Boca. Sí, pero Andrea del Boca es una. Sagrada, una muy... Bueno, es colorada. Sí, colorada está. Hay una casi española, es un apelativo, no sé cómo se llama. Que sí, no sé si es española, si es argentina. Sí. No. Ya sé quién es. La, no sé. Una actriz. Una actriz, sí. Hermosa. Pero tampoco está muy linda. No, las mayorías para mí, las coloradas, no me atraen. Mirá qué paradoja que te gusten las rubias y hace un rato dijiste que no te gustaba Ingrid Grutke. Sí, es blanca, el pelo blanco. Ingrid Grutke. Pero Ingrid Grutke tiene pelo corto y es... Pero es rubia, es rubia. Bueno, además, esa es altísima, vos te quedaría a la mitad, más o menos, ¿no? Es muy alta, sí. Sí, a mí, lógicamente, no quiero quedar como grosero, pero me gustan las que tienen tetas, lógicamente, después si es rubia, morocha, me importa. ¿Está indistinto? No, me atrae eso, me atrae que tenga, buena delantera. Claro, después. Pechochas, como dice acá el... Acá la nombró como pechochas. El oyente. Que estaría bueno que diera el nombre, así lo nombramos, ¿no? Nuestro... ¿Quién dice así? Que en la descripción que me hizo, para que te pregunte a vos, me dijo pechocha, que debe querer decir eso, ¿no? Refiriéndose a un buen par a los pechos. Sí, trato de manifestarme de la manera más seria posible, pero sí, está siento, bien. Sí, delanteras, mamas, qué sé yo, no sé, no te lo... No, te decía cómo lo nombró, que me pareció gracioso el que mandó el claro. Oyente. Bueno, 53-14-74 para enviar su mensaje. Pero decía el tuyo. ¿Cómo? Decía el tuyo, digo, que te manden a vos también. Sí, pasa que yo con caras, hay muchos mensajes en WhatsApp y a veces no los podría porque estoy hablando. Ah, claro. Tengo que ir. Realmente puedo ir, pero... Pará, que el oyente sigue. Ah, ¿sí? Sigue. A ver, sigue el mismo, 54 también. Dice, te sigue diciendo, y si se encuentra una chica rubia que le gusta mucho, está ahí a punto de darse cuenta de... ¿Qué es su nombre? ¿Cómo esto dice? Por no leerlo antes de... Ah, está censurado. Dice, no. Si se encuentra una chica rubia que le gusta mucho, está ahí a punto, debe ser a punto de vestir, ¿no? ¿Eh? Sí. Y se da cuenta que tiene sorpresa. ¿Qué haría? ¿Le entra igual de calentón o no? Picante. Claro, un travesti, sí. Claro. Claro, pero que te pareció tan atractivo que te engañó, digamos. Claro, un poco mitad y le metes un palo en la cabeza. Guarda igual. Sí, nada, yo tengo bastante asco, los travestis. No ves si viste en La Plata lo que implementaron unos vecinos. Ahí en 66, por ahí, cerca de tu casa, a mí, ¿no? Que es una zona de, por lo general, paran los travestis, han hecho una bocina, han puesto en un palo de luz, arriba han puesto unas sirenas. Entonces cada vez que están los travestis ahí y viene un consumidor, ¿no? Un cliente, para el auto, pone la sirena y como que los crachan y sale asustado, ¿no? El cliente. Esto es un poco la medida que han buscado los vecinos, que están cansados, dicen, de los travestis, porque además, no porque hagan eso, sino porque dicen también que venden drogas y unas acusaciones más que le daban. Sí, la verdad, me dan bastante asco. Son hombres que pagan por entregar, además, y partes, es asqueroso, me dan ganas de vomitar. Hacemos otro tema, mejor de hablar de un travesti. Bueno, dale. La gente no sé si seguirá mandando, si no. Sí, ese. No sé, ¿vos tenés algún tema para hablar? Sí, la verdad que estoy cansado, hablaría del sueño, pero. Hablaremos antes de la despedida. ¿A las 7 les parece que estamos en programa? Este. Te estás olvidando del espacio publicitario. Sí, me acordaba de ese. Me dice la producción. Bueno, vamos, tenés razón, vamos con la publicidad y a la vuelta. Antes te digo una cosa. Que recién me avivé. Esta banda, la de Salta a la Banca, ¿el cantante no es el que estuvo en Cromañón? Claro, Santiago. Está, de ahí lo tomé. Sí, ahora sí, vivió la etapa esa, el 30 de diciembre de 2004. Así que, vamos chicos, ¿les parece con las publicidades? De la vuelta ya nos vamos despidiendo de este No es una tarde común, muy parecido a Perro de la Calle, en algunas partes, diferente a lo que ojalá, veníamos haciendo. Ojalá seríamos un cuarto de Perro de la Calle, ¿no? Con ser un cuarto nos conformamos. Sí. Así que vamos chicos con la publicidad y de la vuelta nos vamos decidiendo. Eventos La Farola, servicio de catering, vajilla y mantelería, completa para 100 personas. Servicio de mozos, música, sonido e iluminación, decoración y ambientización. Ubicado en De La Canal, entre Avenida San Martín y Mariano J. Pereira. Comunicate al 2284-628148 de Marcela Carricard en La Prida, Eventos La Farola. Panificado Biscuit, viandas, lechones, pollos rellenos, asados, sándwiches, primavera y de miga, pionono, empanadas, tortas, facturas, tartas, postres y la máxima variedad de la panadería más exquisita y completa de la ciudad. Atendemos de 8 y media a 13 y de 16:30 a 22 horas. San Martín y Rivadavia, Panificados Biscuit. Supermercado Vergel, Avenida San Martín y Rivadavia. Teléfono 420-174. Atención de 8 a 2 y media y de 5 a 9 y media. Pedro Mágico con sus góndolas fabulosas de placer. Supermercados Vergel. Servicentro GM en Alsina y Mariano J. Pereira. Venta de lubricantes, accesorios, equipamientos 4x4. Temperatura, teléfono 420-194. La mejor atención del presidente Lilán, el rockero, Gastón Maldonado. Gimnasio MD en Avenida San Martín 1421 de Mauricio Cotorra Di Marco. Vení a festejar tu cumpleaños con nosotros y reserva con anticipación. Vestuarios con duchas, fogón, parrillas, hornos piseros, horno microondas, lugar calefaccionado. Coordinación, agilidad y mayor gasto de energía. Kimax MD, beneficios físicos, quema grasas durante y después del ejercicio, aumento de la fuerza, potencia y resistencia. Entrenamiento de todos los músculos del cuerpo, mejora la flexibilidad y elongación, entrenamiento de la agilidad, reacción y coordinación, además mejora el balance estático y dinámico. Beneficios mentales del Kimax MD, reduce el estrés horas, al descargar todas las tensiones a través de un duro entrenamiento, aumento de la confianza en sí mismo al sentir seguridad para saber defenderse, conexión con la mente y el cuerpo al llevar la energía física hasta el límite utilizando no solo los músculos sino también la fuerza mental. Por último, Power Jump MD, equipo, es un programa en equipo que utiliza un mini trampolín y se caracteriza por el uso de combinaciones en simples de movimiento acompañados por canciones de moda. Estimula el drenaje linfático, fortalece la musculatura lumbar, tonifica los abdominales, glúteos y piernas y absorbe el impacto al no generar problemas en rodillas y talones. Gimnasio MD. Alumic, fabricación de aberturas de aluminio, puertas, ventanas, ventiluz, portones, paños fríos, paños fijos, puertas para nicho. Vuelven en 2015 los amigos de Alumic, el señor Oscar Baigorria. Por consultas, llamar al 421-397 o 2139-79. La Barraca Duartero, en Avenida San Martín, casi Zafores. Marcas de calidad y ropa de primer nivel para hombres y mujeres. Legacy, Mistral, Sólido, Alpine Skate, Columbia. Zapatillas, John Fuss, camisas, remeras, mallas, buzos, suéters y mucho más. Con atención de Elba Bartero, abrimos de lunes a sábado. Te esperamos en La Barraca Do Bartero. Prensa Obrera, Alberto Casemayor, líder del Partido Obrero del Frente para la Izquierda que busca llegar al Congreso, reparte semanalmente la gran revista Prensa Obrera para que disfruten todos los laprienses a solo 10 pesos. La revista Prensa Obrera del Partido Obrero y Frente para la Izquierda que busca llegar al Congreso, Alberto Casamayor, y la revista Prensa Obrera. Louis Louis en Avenida Pereira 1248, teléfono 420-505. Las mejores marcas para dama: Sweet Rose, Highgrade, City, Viage y Estefanía Blanca. Marcas de Buenos Aires, de París, de primera calidad. Louis Louis en Avenida Pereira 1248, teléfono 420-505. La Casa de las Medias, medias para toda la familia, slip y boxer, hombres y niños, primeras marcas, Wilson, distribuidora oficial, y Rittens, Soliono, Arlen y Coramina, María Manuela, ropa deportiva, mallas, bikinis enteras, camisones y pijamas, de Patricia Gallo, la más linda de la cuadra, La Casa de las Medias. Pizzería El Ángel de Susana y Viviana, aquí en el barrio 23 de Mayo. Las mejores pizzas de la ciudad. ¿Son de Roma? ¿Son de París? No, señor. En La Prida, barrio 23 de Mayo. Pizzería El Ángel de Susana y Viviana. Perfumería La Flor del Cairo, en el centro lapridense, en la avenida Pereira. La Flor del Cairo te ofrece perfumes importados de toda calidad. Con la atención de las hermanas Lidle, abierto mañana y tarde, día sábados. También estamos La Flor del Cairo, saludando a todos sus clientes en el año 2015, compitiendo fuerte en esa cuadra. La Flor del Cairo, perfumería de las hermanas Lilde. Esperamos. De la tarde, 55 minutos, seguimos en vivo con nuestro amigo Ese Andreata. ¿Cómo estás, Ese? ¿Nos escuchás? Ese. Ese, ¿te fuiste? Se fue la producción. Se fue a... Seguía en línea recién, ¿eh? Parece que no... ¿Sigue en línea? Sí, está en línea. Chequeamos el... Ese, ¿nos escuchás? No. Ese... Ese. No. ¿Cómo le dice? ¿Cómo te no hay química, parece, en el teléfono. Claro. Bueno, vamos a tratar de solucionar ese perfecto técnico que siempre pasa. Lástima, porque el cierre ya para. Era el cierre del programa. Si estás escuchando ese el programa, volvé a llamar porque no sé qué pasó con la producción. No. Volvé a llamar ese. Las 6:56 de la tarde, faltan 4 minutos para las 7. Hasta las 7 vamos a estar al acá. Al final nos quedamos. No es una tarde común. Está... Nos clavó. No sé. Sí, no, nos clavó. Bah, no nos clavó. Porque... Fue también decisión nuestra, pero nos terminamos quedando. Se pasó rápido el programa igual. Sí, muy rápido. Hace 24 horas estamos acá dentro de la radio. ¿Cuánto? 24 horas más o menos. Un día, sí, vamos la a ver. La maratón estamos haciendo. Vamos a dormir acá. Seguimos escuchando entonces un poco de música. Ahí está llamando nuestro amigo Ese. Ese, ¿nos escuchás ahora? No. ¿Hemos tocado algo nosotros? No sé. Ese. Qué lástima, chicos. Justo. Ahí está la cosa. Ese. Chame. ¿Ahora? Ese. No. Ah, cortó. Pero pará. Cortó. Para, pero a veces ya esperar lo que... Escuchamos a bandas, Banda de Turistas se llama, mirá. Este tema. Del año pasado explotó. Sí, fue un tema. Un hit, digamos. Y ya la he visto el otro día, eso. En el mismo lugar donde va a estar el festival que decíamos hoy en nuestro programa. Ya te olvidaste tantas cosas. En la Ciudad del Rock. La Ciudad del Rock, creo que ahí se había hecho un festival de que hizo el gobierno de Buenos Aires, PRO. Sí. Donde tocaba esta banda, así que ya se ve que con este tema se colocó bien. Se hicieron famosos. Sí, se ha puesto en una buena... Bueno, se va a venir en minutos está, a ver, tercer intento. Ese. Hola, ese. Son malas las comunicaciones ese, por celulares. Ese. Ahí se lo ve, ¿ves? Ahí anda. Tenemos un problema. A ver, ese. ¿Para qué tenemos un problema del cable, ese? Se te escucha entrecortado. Hola. Ahora ahí sí. Está, papá. Ahora ¿está sí. Ahí? Sí. Era un problema nuestro eso, ¿eh? Excelente. Pensamos que era un problema tuyo, pero Santiago se... No le podemos pedir más a Santiago, la verdad que... Un problema de la consola, ¿no? Sí, está agotado. No, Santiago. Sí estaba el cable medio chamusqueado, pero ahora se solucionó. ¿Ya estamos, no? Sí. Bárbaro. Bueno, ya más o menos, además de la publicidad que sonaba hace un rato, Carnicería La Molestita y Futurismo de Lulería del Mati, acompañando la emisión de esta semana... 3:30, hoy vamos a hacer mañana y en el... Así que mañana día... ya de estudios, ese. Sí, seguramente, ahora voy a llamar a mi madre, le agradecemos que llevó el celular a la radio, a mi viejo también por prestar el celular. El amigo Paul Valgorre, no sé dónde carajo estará, pero bueno, ahí... Hay que echarlo a Paul, perdóname que sea tan botón, pero tenés que echarlo a Paul. Sí, la verdad un desastre, el amigo Paul, pero... Sigue después de la plata, Paul. Habría que hablar con mi vieja a ver si pudo conseguir el pasaje, calculo que sí. Así que hay que tener cuidado porque va a haber mucha demanda estos días. Sí, justo me han llamado, pero bueno, veremos qué pasa, pero lo más probable es que el jueves y viernes salga ya de estudios. ¿Y cuándo te volvés para Capital? Y vamos a ver si el domingo trabajo, porque hay un problema ahí con el horario de edición, de 5:30 a 6:30, voy a ver si puedo zafar. ¿No te puede reemplazar nadie? O sea, si la idea es volver, si puedo, el domingo de la noche, pero si no de última, volveré el sábado de la noche, pero bueno, por lo menos pasar unos días ahí con la gente linda de la fría. Está bien. Claro, hacer el programa radio, ¿no? Encontrarse con la gente que uno aprecia, así que... Y hacer el pase con nosotros, que no lo hemos hecho todavía. A ver, en vivo. Los últimos dos días de programa... ¿Tuyos? Míos, ¿no? Claro, vos, Fanti, te vas este viernes. Sí. Se va este viernes, sí. Bueno, así que mañana seguramente, si yo estoy en la pría, voy a pasar un rato antes a llevar una factura. ¿Y te vas a factura? Sí, no debes... Factura y un cajón de Heineken. Se va a encontrar con la rapada que va a estar tocando acá en acústico. Ah, sí, mañana tenemos acústico, ¿sí? Ya que estamos, vamos chiviados un poquito. Tenemos banda perfecto. En vivo. Perfecto, así que bueno, podemos sacar esa hora de 3 a 5, mucho no, para comer, pero bueno, puedo llevar alguna cerveza. Ah, bueno. ¿Cómo no? Sí, sí. Una mala opción. ¿Cómo no? Así que, ¿y la, una vez más? El cajón, ¿cómo? El cajón que tenés. Así que miro mañana, comé, porque no, tomar con la panza vacía es... Sí, mañana voy a comer. No puedo creer como el amigo ha aguantado casi un día. Es la dieta, es la dieta esa. Es una dieta japonesa. Dice que quiere tonificar sus músculos. Es una dieta japonesa que ayuda a... No, en realidad no tonifica. Está metiendo gimnasio, está... Quiere fortalecer esos músculos. No, eso es mentira. Es una dieta japonesa que compartió... Adri Almestro, está en el Facebook, ahí muy interesante, la verdad. No es para perder peso, sino para mejorar, para sí, limpiar el cuerpo, es para saludable, el cuerpo, ¿no? Una especie de dieta espiritual, si se quiere, para conectar con milenaria. Sí, es algo que se practica ahí en Japón, los monjes, ¿viste? Ese cerramos con algún tema en especial, no sé si vos te... No tenés tema de cierre, ¿no? Sí, tengo, se llama ¿Sabés que escuchás el programa? Sí, pero no, sabés que te escucho, pero bueno, hay veces que los últimos 10 minutos por ahí uno saca. ¿Con cuál cerrás ese? El Aprendiz del Cuarteto de Nos. Ah, ok, ahí estamos, está buscando Santiago. La banda que te gusta mucho. Sí, me encantan los uruguayos. Son uruguayos, ¿no? ¿Te gusta el rock uruguayo ese, no? Me gusta mucho el rock charrúa. Luego, amigos, despidiendo, gracias nuevamente, agradecerles por la buena onda del aguante, de corazón. Haber estado nuevamente 2 horas haciendo, la verdad, un trío muy bueno, creo. A mi madre le había gustado mucho cómo salíamos al aire. Imagino que a la gente que nos ha escuchado. Si nos escuchan productores de la Metro, de Rock and Pop, que nos contrate, entonces. Y... Totalmente. Si ve por ahí Engancha Online, quizás por ahí estamos trabajando en algún multimedia acá en Buenos Aires. Te mando un abrazo, Patrick. Otro para vos, Mino. Dale, sí, te mando un abrazo. Dale, nos vemos mañana en La Prida. Hasta aquí, amigos, no es tarde común. Les dejo el cierre a ustedes, que la pasen bien. Bueno, gracias, ese gran abrazo. Escuchamos entonces, para el cierre, el Cuarteto de Nos. Esto nos vemos, ha sido... Nos vemos, Patri. Yo me quedo, ese. ¿Se va a quedar? Sí, una hora más. Bueno, se va a quedar. Escuchamos a Cuarteto de Nos haciendo El Aprendiz. Gracias por acompañarnos. Esto fue No es una tarde común. Nos quedamos nomás hasta las 7, acompañados por ese que estaba desde Capital. Nosotros nos encontramos mañana a las 3 de la tarde, en lo que faltaba, y a las 5 va a estar ese también. Con No es una tarde común. Pásenla bien, que tengan buenas tardes. Son las 7 de la tarde en La Prida. Gran abrazo, nos vemos mañana. La ignorancia es la cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie.